Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Así es, carnal, y pues, en este programa especial, tenemos otro especial esta semana, otro formato especial para el Café Comiquero en esta ocasión, debido a que la semana pasada se nos atravesó el aniversario por 250 programas del Café, ¿no? Que esperamos les haya gustado aquel programa especial. Así que en esta ocasión, en el Café Comiquero vamos a tener un café al 2x1, pero le hemos decidido titular Nostalgia Fest. Porque de eso se trató toda la semana, ¿eh? Oh, sí, está toda la nostalgia, carnal, toda la nostalgia. Pero antes de empezar con eso, les recordamos, nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Búsquenos como el Café Comiquero, suscríbanse, síganlos, para que descarguen los programas automáticamente, para que sean notificados cuando haya un nuevo programa, que es cada semana. Y también síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y estén atentos estos días a las redes sociales, ya que habrá algunas cosillas por ahí que vamos a hacer, carnal. Hay cosas bonitas, cosas pachonas. Así es, carnal. Y pues, efectivamente, ¿por qué le pusimos Nostalgia Fest? Porque como dices tú, fueron semanas de pura nostalgia, sobre todo en el cine. Y como se nos juntó una película la semana pasada, que ya la vimos, más otra película esta semana que acabamos de ver, vamos a hacer un review, dos reviews de películas en esta ocasión. La primera, Ready Player One. La tan esperada película Ready Player One, basada en el libro de Ernest Cline. Uh-huh. La película dirigida por Spielberg. Dirigida por Steven Spielberg, después de hace un rato. Digo, tenía un ratito de que no hacía nada. Sí. Bueno, sí había hecho algunas cosas, pero como que de ese nivel de expectativa por ser una película de Steven Spielberg, hacía mucho que no se escuchaba, ¿no? Exacto. Así es, carnal. Ready Player One. Vamos a usar el mismo formatito que últimamente hemos usado, que parece que les ha gustado. ¿No? Que sobre todo es primero un pequeño review de sin spoilers, de qué nos pareció la película, qué opinamos de ella, etcétera, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Pachona. Cumplidora. No es la gran cosa. No. No creo que se haya ido por la intención de ser la gran cosa. No, yo creo que estaba muy consciente de qué tipo de libro era, qué historia se esperaba, qué mercado iba dirigido, ¿no? Sí, sus propias limitantes. Como adaptación es buena. Yo diría que mejora varias cosas respecto al libro. Mira, una de las cosas que siento yo que mejoran mucho de la película al libro es que en la película no hay tanta referencia a la cultura pop. Por así lo es. Que no te termina estorbando tanto. O sea, sí las hay. Sí, claro. Desde luego. Es mucho el festival para el que le encanta buscar las referencias, ¿no? Pero no está tan en tu cara. O sea, sí, pero no. Es que, de verdad, si no han leído el libro, y por ahí hay un review de nosotros también, de búsquenlo en el Café Comiquero, es demasiada la información que maneja el libro respecto a la cultura pop y a la... Déjame decirlo así. A la reverencia que hace Ernest Cline a la cultura pop de los 80, sobre todo. Y está bien, es su idea, es lo que ofreció, es lo que vendió, perfecto. Pero aquí necesariamente Spielberg y compañía tuvieron que irse por otros derroteros para que realmente fuera algo filmable. Si no, se iba a quedar en muchas anécdotas y realmente muy pocas cosas que te hubieran mantenido interesado de seguir viendo la película, ¿no? Creo que ese es como dices tú, algo de lo que mejora respecto al libro de Ernest Cline, ¿no? Otra cosa de las que, ¿cómo decirlo? Como que mejora, es las referencias nostálgicas a Cap Mala Onda que utiliza, son un poquito más, o sea, son menos oscuras que en el libro de Ernest Cline. Ah, sí, claro. Por ejemplo, un poquito en el libro, había mencionaba muchos videojuegos, de los primeros videojuegos de la historia, computadoras, de las primeras computadoras de la historia, sus creadores, quiénes eran, etcétera. Formaba parte interesante de la trama. Aquí no. Aquí existen ciertas referencias que son claves, piezas claves para entender algunas cosas de la trama. Pero no se vuelve algo que te estorbe o que te impida disfrutar la película si no entiendes todo. O sea, sí buscaron hacerla, creo que lo más amigable posible, ¿no? Exacto. Otra cosa que yo creo que es bastante buena es, entendieron que el ambiente en el Oasis es un ambiente artificial, por lo que el CGI tenía que verse artificial. Y se ve muy artificial. Pero está bien. Claro. Curiosamente, esta vez el que el efecto de CGI sea medio chafón, está bien, porque está, es parte bien. De... Exacto. Es un ambiente de videojuegos. Los videojuegos han mejorado muchísimo de los años, obviamente, 80s actualmente. Pero inmediatamente uno los ve, o sea, uno ve los cinematics y dice, esto es un videojuego. Claro, ahí no hay no hay queja por ese sentido, ¿no? No digo que no haya habido cuidado y hechura al hacer los personajes, los escenarios. Claro que lo hay, ¿no? Hay mucho trabajo de desarrolladores, diseñadores, etcétera. Pero el hecho de que no trataran de verse súper realistas. Un ejemplo, en la película de Rogue One de Star Wars, aparece el Grand Moff Tarkin y aparece la princesa Leia de joven, Carrie Fisher cuando todavía estaba viva, paz descanse, y tratan de que sea real porque era parte del ambiente que querían manejar. Sí se nota que es fake, ¿no? Sí, o sea, no hemos llegado a esos niveles y no sé si algún día quiero que lleguemos, pero tratando de hacerlo lo más real posible. Aquí no. Aquí, entre más diferencia encontraras entre el mundo del Oasis y el mundo real, mucho mejor. Tenían que establecer una diferencia entre ambos mundos. Un poco como los Wachowski cuando hicieron Matrix. En Matrix, por ejemplo, el mundo de la Matrix era... Tú estabas saturado en tonos de verde y el mundo real estaba saturado en tonos de azul. Entonces era un poquito... fue más sutil, pero trataron de hacer que hubiera una diferencia. Aquí no era nada sutil, es un mundo virtual, es un mundo que tenía que verse de alguna manera falso. Bueno, decirle sutil a las películas de The Matrix, hombre, en comparación es sutil. Ah, claro, por supuesto. Ya, si vemos así en términos absolutos, no es sutil ni por error. Eso que dices de que sabes que algo es fake cuando es CGI, se le llama The Uncanny Valley. ¿Cómo? The Uncanny Valley, o sea, el valle de lo irreal, de lo imposible. Uh-huh. Y es esa sensación que le da al espectador de, oh, esto es fake. Pero aquí aquí en Ready Player One se trataba de eso. Es muy curioso que hayan utilizado ese elemento, que normalmente es un defecto en cualquier otra película. Sí, por supuesto. Aquí juega a favor. Eso está padre. Uh-huh. Otra cosa, a ver, actuaciones. La actuación de Shia LaBeouf como... De Shia LaBeouf, es que se parece un buen, ¿no? Honestamente. Sí. Que por cierto es el actor que interpretó a Cyclops en X-Men Days of Future Past. No es cierto. X-Men, ¿qué? Apocalypse. No, o sea, el pobre hombre no se puede quitar los gogles, ¿verdad? No. Okay. De veras que no. Parsival o Wade Watts. ¿Cómo lo viste? Ah, X. ¿Cómo debería ser el personaje? Es X. El tipo es un X, honestamente. No destaca, cumple, no es una gran actuación, no se me hace... No esperaban al gran actor para interpretar ese papel, ¿no? Artemis, Olivia Cook, la actriz, por cierto. Está bien. También cumple, ¿no? Sus avatares sí son muy diferentes respecto a su personaje en la vida real. ¿Ya ven lo creepy que se ven los ojos anime todo el tiempo? Bueno, ahora imaginen eso en Alita, ¿no? Y espérense, porque es lo que viene, ¿no? Pero Gal y Alita, como ustedes quieran. Exactamente. Daito y Sho. Bueno, aquí no sé por qué hicieron Shoto en lugar de Shoto. Pero es que Sho ahora es chino, no japonés. Porque era XO. Ese nombre Sho es chino. No es Shoto, como. No es Shoto. Que es el juego de las espadas, ¿no? Uh-huh. La espada corta y larga, ¿no? Daito y Shoto. La Daito y la Shoto. No, ahora ya nada más es uno. Con razón. Que muy curioso y. Sabía que tenía que ser. El avatar de Shoto, digo, ya entró un poquito en materia. Pues, lo enfocaban muchísimo y dije. Debe ser por alguna razón. Cero sutilezas. La cara del samurái que interpreta, que era como que su avatar, era de. Toshiro Mifune, que fue uno de los siete samuráis, de hecho. Ah, pero es Daito, ¿no? El samurái era Daito, ¿no? Sho era el chiquito acá, tipo ninja con patitas chistosas, ¿no? Sí, como el Bog, es como decirle. No Lan Sorrento, el villano corporativo. Mucho más light aquí. Sí, más ligero en su tono. Algo que creo que me gustó es que le dieron un sidekick. Bueno, dos. Un sidekick en el mundo virtual, en el Oasis, y un sidekick humano, ¿no? A esta Finale. Finale. No, es una final, ¿no? Pero bueno. Cero sutileza. Ajá. Y a este I-Rock. Que es un personaje incidental en el libro. Acá, bueno, tiene otro papel, ¿no? Acá, exactamente. Y Finale creo que no existe en el libro, si mal no recuerdo. Y creo que fue bueno que se lo dieran, para que no monologueara. O sea, Nolan Sorrento en el libro monologuea mucho. O simplemente nada más nos cuentan qué hace. Sí, en una narración en off nos cuenta quién es Nolan Sorrento. Exacto, acá lo tenemos. En el cine tenemos que verlo y de preferencia que no nos lo cuente, nada más que nos lo muestre, ¿no? Es por eso que le tienen que dar otros personajes. Eso está bien. Sí, exacto. A ver, ahora, puntos. H, nos faltaba H. Ah, H. H en su personaje como H. Pues, es personaje extreme y todo rudo. Nice. Y aquí bastante diferente el hecho de que aquí es un reparador. Digo, H es como. El setting es muy diferente de cómo empiezan las cosas, ¿no? Pero aquí el que H sea quien repare cosas y tenga un taller, etcétera, sería interesante. O sea, es de esas cosas que en los videojuegos puede pasar, ¿no? El que es experto en algo, en guilds y cosas así. Está padre. Sí. Y su persona en la vida real, más o menos era lo que esperaba ver. Sí, pero. Bueno, ahí sí. ¿Por qué no podían poner a una mujer también que fuera negra y gordita, como en el libro? En fin, cada quien. No me acordaba que fuera gordita en el libro, honestamente. Pero bueno, se parece un poco a Whoopi Goldberg en el como estilo. Como de joven. Whoopi Goldberg de joven, de hecho. No sé si era a propósito eso, porque también era los 80s, ¿no? Tal vez. Sí, puede ser. ¿Quién sabe? Exacto. Ogden Morrow. Simon Pegg. Gusto, qué gusto verlo. Qué bueno que ver que sigue vivo y bien. Pues el bien. O sea, para lo que salió estuvo bien. El maquillaje que utilizaron para tratar de enmascarármelo tantito, digo, no me engañe. A nadie engaña, la verdad. No. Estamos muy acostumbrados a ver a Shaun of the Dead y demás. Paul. Bueno, él no es Paul, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llaman sus personajes, pero bueno, él está ahí. El personaje, honestamente, que es el más interesante es Halliday. Ah, sí, James Halliday. Que de hecho se parece ya de viejito a un Dee Snider ya muy viejito, ¿no? Pero algo así, supongo. Casualmente sale la canción de We're Not Gonna Take It en la película, entonces. Que es más bien como una mezcla de cómo era. Era, porque ya no. Bill Gates. ¿Alguna vez vieron los videos, muy antiguitos, por cierto, de las primeras presentaciones de Bill Gates? Tenía esos manierismos. ¿Ah, sí? Ya se le quitaron porque el señor tiene todo el dinero del mundo y eso te da confianza, ¿no? Claro. Pero sí, el que aún así, aun siendo un genio, tuviera esos manierismos de. Pues de que no confiaba en sí mismo, era introvertido, cómo se mostraba ante la prensa, los chistes que a veces le salían, a veces no. Que aquí es un poco más simpático que como el Halliday que muestran en el libro, honestamente. Para mí sí es un buen personaje. Muy buena actuación en el que. En poquitos minutos de actuación, porque el actor no, ni siquiera quizá quien lo interprete, pero en muy poquitos minutos. Sí te da la impresión de, ya sé cómo es este sujeto, sí lo conozco. Ajá. En el caso de todos los demás personajes, no. No, muchos son arquetipos, son placeholders, honestamente. Exactamente. ¿No? Son avatares, incluso en el mundo humano son avatares de algo, ¿no? Y, por ese lado, Pero se va, a ver, se vale la, yo sí me quejo, pero ¿se vale la pena quejarse cuando ese no era el objetivo? O ese no era el objetivo de la película, estoy seguro. Es un buen punto. O sea, si sabes que no va por ahí la intención del director y no quiere sacar la gran obra, ¿se vale la pena quejarse? Pues igual y sí, porque bueno, esperas que haya, que exista consistencia en el trabajo que están haciendo los actores, pero por otro lado no era el foco. Estoy un poco en disyuntiva, al igual que tú en ese sentido, ¿eh? Sí, no sé, o sea, sí me quejo porque me hubiera gustado ver que me entregaran más actuaciones como las de Halliday, en donde me hacen conocer al personaje. Digo, es una película de 2 horas, tienes que hacerlo rápido. Pero sí se pudo con un personaje, hubiera estado bien conocer a todos los demás. ¿Que sabes qué es lo curioso? Al igual que en el libro, Parsifal es lo menos interesante. Ah, sí, Parsifal es un palo enterrado, ¿eh? ¿Cómo Shia LaBeouf? ¿Cómo Shia? Bueno, no, Shia LaBeouf ya actualmente ya no lo es. ¿Pero Shia LaBeouf en Transformers? Era un palo enterrado, así que, pues, también, ¿se vale la pena? O sea, a mí no me gustó, pero ¿se vale la pena quejarse de eso? Pues yo me quejo todo el tiempo, pero no las veo, ¿no? O sea, honestamente, digo, ok. No, a ver, digo, pero de esta película de Parsifal, de que sea un palo enterrado, de que, oye, ¿no me lo podían mejorar de libro ahorita? Digamos que fue fielmente adaptado. Es que es eso, o sea, está fielmente adaptado y el personaje es malo en el libro, entonces, ¿me quejo o no me quejo? ¿Cuenta como un punto a favor de decir, hey, está bien adaptado? Es tan malo que está bien adaptado. No sé si reír o llorar, ¿no? Ese es el punto. La dirección de Spielberg, ¿cómo lo viste? Digo, el buen Spielberg tiene... Hay muchas cosas que sigue siendo sus Spielbergismos, honestamente, ¿no? Oye, ese asunto de que te eche las luces en la cara... El flair. Oye, ya, ¿eh? O sea... ¿Qué eres, J.J. Abrams? No. Le quiso decir de J.J. Abrams, ¿ese qué? Yo lo hago más, ¿no? Ah, sí. Sí, ya, bájale un poquito, Spielberg. Sobre todo en las primeras escenas, honestamente llegó a ser un poquitín molesto. Después, la verdad es que toma... Después de esas escenas donde sí es un poco más molesto y demás, etcétera, empiezas a ver al Spielberg de antes, ¿eh? Uh-huh. Y termina siendo entretenido. Eso es algo que, mira, ok, tiene muchos puntos acá extraños. Desde el libro está medio de, ¿no? Pero Spielberg no te lo hace aburrido. Oh, sí. A diferencia de Ernest Cline. Ernest Cline llega a un punto en el libro que dices... Yo lo sigo diciendo. Ese libro tiene algunas de las peores páginas jamás escritas en la historia. Eso no es... en inglés, no me acuerdo quién dijo que that's not writing, that's typing. ¡Ay, qué mal! Eso fue Truman Capote el que se lo dijo a un colega suyo en los años 50, 60, algo así. Aquí se aplicaría para ese libro, ¿eh? Nada más la tecleo, ¿no? Eso no es escribir, eso es teclear. Sí. Me acuerdo perfecto, hay como una página, depende de la edición, pero es una o dos páginas en tamaño, donde lo único que hace Ernest Cline es escribir, es nombrar cosas, es nombrar cómics. Es una lista. Es una lista de cosas, de cómics, de películas, de series. Y nada más. Es todo lo que hace. No hay esencia en como 2, 3 páginas. Y dijeras, no, es que es para darle más sustancia al personaje. No, es para... Honestamente, no. Es para presumir que sabes mucho de eso, ¿no? Pues mira, a mí, tú sabes que a mí me encanta el libro de Jurassic Park. Es de mis libros favoritos, bla, bla, bla, bla, bla. Yo soy el primero en decir al mendigo de Michael Crichton, le gustaba presumir de, miren, hice mi investigación y ahí les va. Ah, sí, páginas y páginas de Alan Grant hablando de la teoría de cómo clonaron a los dinosaurios y todo eso, ¿no? ¿Cuántas páginas? Que se resumieron, que por cierto Spielberg lo resume con el Mr. DNA. Sí, ¿cuántas páginas no se dedicaron al monologueo, casi casi monologueo de Ian Malcolm? Ah, claro. Es un monólogo espantoso. Seguramente sí. Supongo que para rellenar diálogo llegó The Wizard of Oz. Sí. Y salió, pero bueno. Aquí al menos lo puedo decir, Spielberg no te lo hace aburrido. Hay unas partes de la película que se alentan muchísimo y terminan por no ser divertidas. Pero el señor sabe cuándo levantar el ritmo. Eso sí. O sea, eso sí lo sabe. Y eso es algo que le tengo que reconocer, porque no muchos directores actualmente están conscientes de ello. Hay quienes Ryan sí. Johnson se lo sabe a la perfección. Sí, exacto. La verdad es que J.J. Abrams. Dentro de todo, sí. Dentro de todo, increíble, pero sí. Mira. Zack Snyder, no. No me gusta darle ánimos. Pero Michael Bay, si algo sabe hacer, que no sabe hacer mucho, o sea, lo sabemos, pero sabe cuándo levantar el ritmo de una película. Y saludar a la bandera. Es lo único que sabe hacer el señor. Sí. Snyder, no. Honestamente, no. Patty Jenkins lo hizo muy bien hasta el último tercio de la película. Sí, donde, el tercer acto se cae cañón. Donde se ve que fue el mandato corporativo, pero bueno. Joss Whedon cuando quiere. Joss Whedon en Avengers 1, bien. En Avengers 1, bien. Sí. Joss Whedon en Age of Ultron, mal, damn. Los Russo, en otro tono, también lo hicieron bien. No, los rusos sí fueron unos maestros en Winter Soldier. Sí. En la, después en Civil War. Christopher Nolan, incluso en una película que tiene un ritmo diferente, como The Dark Knight o como The Prestige o algunas de ellas, aún así sabe cómo mantenerte el ritmo. En The Prestige ahí es donde creo que se nota mejor. Es una maravilla The Prestige, la verdad. Sí, o sea, sí. ¿Sabes qué otro factor me gustó mucho? Y creo que hay que resaltarlo. La música de Alan Silvestri. Ah, eso sí está padre, ¿eh? Maravilloso. Creo que fue la elección correcta para hacer el soundtrack de esta película, ¿eh? O sea, la banda sonora. No, o sea, no las canciones. No las canciones. La banda sonora original de la película. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque es el que ha trabajado con Spielberg durante tantos años. Él hizo la música, por ejemplo, de Volver al Futuro. Él es el señor que sabe hacer la música de los 80. Sorry, pero se la sabe. Y mucho del score, de veras sentías que estabas oyendo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Volver al Futuro. Esas dos en particular, ¿no?, eran las que yo sentía que estaba escuchando. Sí, sí, exactamente. Algunas cosas, algunas secuencias, por ejemplo, de Spielberg, en la que los personajes como que ahí van, pero se detiene, ahí va, pero se detiene en un momento de acción. Me recuerdo mucho a Volver al Futuro también, de Ivan Ray, de Robert Zemeckis. Sí, tiene mucho ese ritmito, ¿eh? Sí. En ese sentido, no hay queja, ¿eh? O sea, el señor sigue sabiendo cómo hace su chamba, ¿eh? Después lo platicamos, pero hay una escena en particular. Es la mejor escena de la película y es de las más tranquilas. Oh, sí. Y se hace la mejor escena en toda la película. Pero bueno, ahora, puntos malos. Puntos malos. Es que estoy igual que tú, no sé quejarme o no. Mira, yo se me voy a quejar de una cosa. Si se le puede llamar así, el romance que se imagina en la película es igual de malo que en el libro. Por eso no sé si quejarme. ¿Por qué? Fíjate, porque eso es malo donde sea. O sea, es inexistente, sale de... ¿Por qué tiene que salir? Está súper forzado. Y llega un momento en el que es súper creepy, es de... No, eso no es romántico, eso es acoso, ¿no? Pero bueno, eso es obsesión. Eso déjaselo a esta película que se llama Sliver. Ah, Sliver, sí. Honestamente, o sea, eso va ahí, no en películas para chavos de los 80s o... chavos actuales, quién sabe. Honestamente, no sé si quejarme porque es igual. O sea, en el libro es exactamente igual de mal manejado. Ey, si una película... A ver, es que yo ahí sí me voy a quejar. Si ya sabemos que en un producto original hay una parte que no es la mejor, que se manejó mal, etcétera, y tienes la oportunidad de rehacer ese material, pues creo que lo ideal sería mejorar eso que está mal hecho. Idealmente. Ahora, otra cosa es que no hay química entre ellos, ¿eh? Ah, no, cero. O sea, cero química. Hay dos protagonistas, verdad, en los que no hay nada. Ni como Avatar, ni como humanos, ¿eh? O sea, ni como... No, así de siempre no hay. Hay, ¿no?, otro punto que se manejó un poquito mejor en la película, pero que aún así yo lo encontré un poco molesto. El personaje de sobre todo Daito. ¿Daito? Es un estereotipo. En el libro es un estereotipo japonés. No shit. Y nunca te explican el por qué es un estereotipo. O sea, hubiera sido muy pachón que en vez de dedicarse 3 páginas a hacer una lista de cosas ochenteras, me hubiera dedicado 2 párrafos a decirme: ah, lo que pasa es que Daito es un tradicionalista y quiere traer de vuelta un mundo ya olvidado en Japón. Algo así. Con eso me dabas una profundidad de personaje mucho más rica. No lo hizo, ¿no? Acá no es tanto el asunto, pero hay una parte en la que resulta que el chavo sabe artes marciales. ¿Y por qué la sabe? Porque es japonés. Ay, no, Kung Fu. O sea, oh, Dios. Ah, no, karate, porque Kung Fu es de China. Ah, es de China. Okay. O sea, en fin, o sea, no es lo mejor. Pascal, resulta que varios saben pelear en la vida real. Exactamente. O sea, sacar ahí. Pero bueno. Sí. ¿Qué es? Pues entramos a temas de la trama. Entramos ya a temas de la trama. Bien, todos, carnal. Ahora sí, spoilers. Si no han visto Ready Player One, que yo espero que sí, porque seguro ya lo van a quitar, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, ya. Seguramente. Bueno. Ok. El inicio va a ser un poquito como adaptación contra original, yo creo que esto, ¿eh? Porque, definitivamente. El inicio de la película. Exposición. Toda la exposición. Ya, es una voz en off, la voz de Parsifal, que nos explica lo que es crecer en los años 2050, ¿no? Uh-huh, exactamente. En el que, pues, en Columbus, Ohio. En Columbus, Ohio. El mundo ya se fue al carajín. Él creció en una generación que añoraba los años 80, just because. Just because. Nomás porque sí. Acá no es tan tanta la obsesión, ¿sabes? Es más bien la obsesión por el Oasis, no tanto por la cultura pop. Es por eso que esa parte sí se me hizo que mejoró la película. Uh-huh. Que ya no fue ¿cómo dices? No, la reverencia a los 80, no lo fue. Es más bien una especie de reverencia a la tecnología actual, bueno, que en ese momento era la actual. Exacto. Es una reverencia a la forma de vida que tienen actualmente. El mundo de los stacks, o sea, no te explican nunca cómo están ahí. No lo necesitas realmente. No, tampoco. Pero te lo muestran. Te muestran que son trailer parks que se... Abandonados, que los apilaron porque ya no había lugar, ¿no? Te da la idea de que, pues, ya no hay lugar, ¿no? Te habla de una generación que peleó por cosas estúpidas, ¿no? Como el ancho de banda y cosas así, ¿no? Tal vez era un rant en Facebook, no sé. Por ejemplo. Algo también que aquí vemos es... No sabemos qué onda con Parsley en la vida real. No sabemos. No, nada. No va a la escuela. No sabemos qué hace, si va a la escuela, si tiene una chamba. Sabemos que tiene ahí su familia horrible, ¿no? Y nada más. Familia horrible, que pues con su tía es como que la que lo cuida. Aguanta. Vive con él, más o menos, ¿no? Es un poquito como Peter Parker, ¿no? No tiene papás, tiene a su tía. Nada más que aquí tiene una tía mala onda y un tío más ojéis que nada, ¿no? Pero bueno, tiene una serie de tíos, ¿no? Una serie de tíos ojéis, exacto. Posteriormente, bueno, ya cuando se explica, después de que pasamos como, son como 5 minutos. ¿De exposición? Por fin se mete el condenado Ace. Y, o sea, la primera vez que te o sea, literalmente que nos meten al Oasis, y uno dice, oh, Dios, esto se ve del nabo. Sí, porque dices, ves a Minecraft, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de, el chiste es que se ve del nabo, claro, sí. Ok, entonces está bien. Hay una, no sé si llamarle queja, pero en el mundo del Oasis, estaba muy oscuro. En general era muy oscuro. Había algunas partes muy brillantes, pero matizadas. Cuando salía, por ejemplo, el mundo que era de Minecraft y algunos otros mundos ahí medio chistosos, como un mundo casino y eso, sí había color y luces y todo. Pero en general, por ejemplo, en el mundo de Doom y en el mundo donde estaba la librería de Anorak, se veían bastante oscuro. Eso es cierto, ¿eh? La discoteca igual. Siento que interrumpía un poco la narrativa visual porque no te dejaba ver bien qué rayos estaba pasando. Por otro lado, pienso que hay tantos personajes por ahí circulando, o sea, que son las referencias, que es el Reference Fest que muchos querían ver, que yo creo que para no meterte en tantos problemas de licencias y para no desarrollar tantos personajes originales, pues medio oscurécelos tantito. ¿También? Me da la impresión que también por ahí va, ¿eh? No sé si lo notaron, pero por cierto, en varios lados llega a aparecer Tracer de Overwatch. Sí. Se ve que Blizzard metió lana ahí, mala onda. Porque se destaca Tracer, que no manches. Muchísimo. Y sí, sabemos que es un personaje que está diseñado para destacar, por supuesto. Pero incluso dentro de la oscuridad del Oasis, destaca todavía más. Hasta tiene, creo que, una línea de diálogo por ahí. Digo, por ejemplo, aparecen las tortugas ninja en algún momento y si las ves, dices, sí son, pero... No te queda tan claro. Son las de Michael Bay, creo, pero bueno. Aparecen los Battletoads y más o menos te queda claro, pero no tanto. Ajá, exacto. En fin. Yo, por ahí me decía un amigo, y es verdad, va a ser el Blu-ray más pausado de la historia. Es cierto. ¿No? Bueno, después de esa explicación y de que Parsival se mete por fin al Oasis, nos vuelven a contar la misma historia, ¿no? De, un viejito loco bien supermillonario que creó este mundo horrible. Se murió y nos dejó el control. Dejó el control de este mundo, que es súper importante, aunque nunca te dicen por qué. Ese es el problema. A cargo de un juego. O sea, si ganas el juego, eres el dueño del mundo, ¿no? Que eso se habla mucho de cómo es Halliday, ¿no? O sea, de realmente lo poco que le importaba, yo creo que todo. Era. Y también del tremendo ego que tenía Halliday. Era de conviértete en mí. O en una mejor versión mejorada de mí para que seas digno de controlar el mundo. Que como dices tú, en el libro fíjate que hasta eso sí te explican un poco más de por qué es importante Oasis. Hay varias páginas que ese world building, tengo que admitirse, la Arna Slide, me gustó bastante. Ese sí está padre, exacto. De por qué es importante Oasis y qué representa para la economía mundial prácticamente un World of Warcraft, ¿no? Es porque ya no te puedes mover. Si no estás ahí. Ya no hay combustible. ¿Es algo que en la película no se maneja? No. Hay mucho combustible. Hay carros de sí, maíz. Están los drones y todo ese rollo. Sí. Ok, pero nunca... no sé, también hay un par de líneas de diálogo alrededor, pero a lo mejor no era el foco, no lo sé. Al menos en el libro, eso es de las cosas buenas que tiene el libro, te explican... Miren, el Oasis es muy importante porque es la forma en la que te puedes ir a trabajar. Porque actualmente ya no puedes moverte de tu casa para ir a ningún lado, porque ya no hay que te muevas. A menos que vayas a dos patitas o en bicicleta, lo lamento mucho, ya no hay cómo. No hay combustibles. que se contrapone con la idea de que hay delivery en el mundo real y que hay cosas que el mundo real te envía. Exactamente. Pero o sea, dices, o sea, como que hay como que ciertos tipos de trabajos en los que no puedes hacerlo más que a través de medios análogos. Bueno, seguramente Jeff Bezos compró todas las reservas de combustible del mundo en ese libro, ¿no? Es muy probable. Y los drones de IOI son proporcionados por Amazon, ¿no? Exactamente. Seguramente. Sí, no hay de otra manera. Sí. Ah, nos establecen al villano, IOI. Realmente no es... O sea, sí no lo han sorrento, pero el villano es IOI, ¿no? Sí, exacto. Está la corporación del mal y el Oasis, ¿no? Y Halliday, su personaje de Anorak, pues nos deja las reglas, ¿no? Que ya habíamos visto, 3 llaves, el que las encuentre se queda con todo. Acá los juegos varían. Los juegos varían y hay otra cosa también bien interesante que cambia respecto al libro. Afortunadamente, creo, a mí eso me gustó bastante, hay gente que no le gustó, que fue el setting de la escuela. En el libro, Parsival realmente, como buen videojuego, empieza desde abajo. Muy desde abajo. O sea, prácticamente con el setting básico, ¿no? Y es pobre, y te dice todo el tiempo que es pobre, y por qué es pobre. O sea, llega un punto que cansa. De hecho, sí, y bastante. El setting de que fueran a la escuela y todo eso, de Ludus, que mencionan a Ludus en la película, pero muy de paso. Creo yo que para efectos de la película, el brincarnos eso, creo que le ayudó. Sí, mira, sí ayuda a que mantengas el ritmo de la película dinámico. Sí. Pero no me ayudas en nada en saber por qué Parsifal me debe importar un carajo. Ese es el problema. O sea, por un lado, sabemos que él es el protagonista. Pero porque nomás porque nos lo dicen. Exacto, pero porque está en la peli, o sea, es porque nos empieza a contar la película. Pero no me dicen que es el protagonista porque es importante. Simplemente es porque, hey, te tocó conocer la historia a través de los ojos de este mono, ¿no? Ah, ok. Ajá. Y por un lado, el tema de la escuela. No sé cómo lo hubiera podido sustituir, pero creo yo que sí hubiera sido demasiado material. O sea, porque un muy buen cacho del libro es Parsifal en la escuela. Sí. Y cómo encuentra el primer, la primera llave. Que aquí el cómo encuentra la primera llave literalmente es mucho más dinámico. Sí, aquí es una, aquí en vez de ir de un acertijo acá super canijo y meterte a una simulación de un módulo de Dungeons and Dragons. Y aparte dentro del módulo de Dungeons and Dragons jugar Joust. O sea, nos quitamos de todo eso. Simplemente es una carrera. Es una rat race. Ajá. Y vemos ahí en la rat race, que es una de las escenas más espectaculares de la película, pues vemos cantidad de referencias, ¿no? La moto de Akira, que es muy obvia, el DeLorean. El DeLorean, que aquí ya lo tenía. O sea, el cómo se hizo del DeLorean no lo sabemos, solamente ya tiene el DeLorean. Sale King Kong, un tiranosaurio, etc. Y ahí en esa carrera empieza una de las partes que menos me gustan de la película. La moto de Akira es piloteada por Artemis. Y desde ese momento, pues uno leyó el libro y más o menos se lo sabe, ¿no? Dices, ok, se supone que Parsifal está obsesionado con Artemis. Aquí te muestran que está obsesionado, porque sí. Solamente te dice, es que veo sus streaming en Twitch y la sigo y todo eso. Chido. Y luego... Yo hago lo mismo con un montón de personas y no soy un creep, ¿verdad? Y ahorita los Game Bros, cállate, ¿no? Me llegan a pegarme, pero bueno. Sí. Saludos, Tony Sekman. Algo que sí me gustó... Un cambio respecto a Artemis. Aquí te la presentan como que es una cazadora de Gunters. De Sixers. Cazadora de Sixers. Te explican qué son los Gunters, más o menos. Te explicas qué son los Sixers un poco mejor. De hecho, ¿no? El hecho de que ella sea una líder de la rebelión y todo eso. Una rebelión que estaba ahí medio shady, que no queda muy claro qué onda con ellos. Pero sí, al menos le tratan de dar un poquito más de sustancia a Artemis, hacer algo importante, ¿no? Ok, mira, lo intentan tanto que uno se termina explicando, termina diciéndose, ¿y por qué no mejor la película me la cuenta ella? Como en el... honestamente, o sea, exacto, terminas... El personaje de Artemis lo quieren hacer tan, tan importante y tan interesante que dices, bueno, entonces al carajo con Parsifal, ¿no? Mejor, ¿por qué no ella nos dirige por este asunto, no? Que mira, hay cierto puntito que según yo es malo a la película. Está muy bien que en algún momento nos hayan establecido que hay una especie de resistencia organizada a que IOI se haga la del control de Oasis. Es un clan, ¿no? Un clan de Gunters. Ok, perfecto. Que así nos lo explicas. Nada más se lo ponen ahí como que, mira, somos la resistencia. Ajá. Por otro lado, eso se hace en Star Wars. Ajá. Sí. En la primera película de Star Wars, sí, es la rebelión y el imperio. La rebelión y el imperio. Perfecto. Y la rebelión, y ya es pachona porque son contra el imperio. Y es lo único que te explican, ¿eh? Si te das cuenta, no sabemos. Si nos hubiéramos basado nada más en la película del 76, 77, nada más hubiéramos sabido de, había un imperio maligno y una rebelión y se acabó. Es lo mismo que aquí. Sí, o sea, si me voy a quejar de Ready Player One en ese sentido, me tengo que quejar de Star Wars. Sí, buen punto. Por eso te digo que no sé si quejarme o no. El punto ay, es que sí me quejo. Lo que yo sí veo es que sí le dieron un poquito más de sustancia a Artemis, más allá de ser el interés romántico del protagonista chafa, ¿no? A quien se lo quitan es a H. Sí, H es más relevante, creo que en el libro. Mucho sí. Más relevante. Y tiene una historia más interesante. Sí, aquí nada más es el sidekick. La verdad, ¿no? Y nada más, o sea, y te dejan un poquito abierto. Bueno, obviamente, después entramos a eso, de que es mujer, nombre, etcétera, en fin. En esa carrera, en esa rat race, supone que ya llevaba, en el momento en el que murió Halliday, dejó el tablero, un tablero acá, el scoreboard, y esa carrera. Y que supone que el primero que acabara esa, quien pudiera acabar la carrera, iba a recibir la primera llave. Ya, por lo que tenemos entendido, es una carrera que se hace diario, tal vez, no sé. O a cada rato, no sabe, eso nunca lo establecimos, ¿no? Y nadie la ha acabado. En cierto momento, tanto Artemis como Parzival terminan al frente de la carrera. Y Parzival evita que Artemis salte al vacío y la agarre King Kong y se la coma. Oiga, no tengo idea qué va a pasar. ¿No? Recordemos las reglas del Odyssey, ¿no? Si tu avatar se muere, pues puedes hacer respawn, pero sin nada, ¿no? Sí, o sea, regresas desde cero. Uh-huh. Con los settings básicos. Y ok, ese es de los pocos desarrollos que se establecen en un personaje. Porque Parzival evita que Artemis salte al vacío y se la coma King Kong. Porque le dice, es que, no manches, si saltas y te mueres, pierdes todo. Pero para Artemis es de, ¿y luego qué? O sea, alguien tiene que intentarlo. Las diferencias entre los personajes, ¿cuál es la prioridad de cada uno? Claro, y eso establece más tarde cuando tenemos la escena en el taller de H. Que H, pues, vemos que repara cosas, ¿no? La moto, obviamente, acá de Akira y de Artemis sale totalmente dañada. Le dice Parzival, oye, no te preocupes, tengo un cuate que las arregla. Ah, pues vamos a su taller, bien felices. Vemos ahí que está armando su Iron Giant. Bonito detalle. Bonito detalle. Sí. Y en la escena precisamente en la que están en el taller de H, se establecen más diferencias. Como bien señalas, Artemis dice, alguien lo tiene que hacer, es un verdadero Gunter, que nunca queda muy claro qué onda con Gunters, ¿no? O sea, sabemos que hay clanes y todo eso, pero... rebelde, lado. ¿No? O sea, Rebel Scum, ¿no? Alianza Rebelde, exactamente. Un verdadero Gunter se hubiera sacrificaría por lograrlo, no le importa nada, mientras que Parzival... Lo dice, yo quiero el dinero porque quiero una vida mejor. Porque no quiero ser pobre. Ajá, exacto. Ok, esa línea, perdón, pero esa línea sí es magnífica, ¿eh? Ajá, y por eso establece la diferencia entre los dos personajes. Porque pregunten luego exactamente, incluso hagan ese ejercicio con ustedes mismos. ¿Para qué quieren ser? O sea, ¿quieren ser ricos? ¿Para qué? Para no ser pobres. ¿Para no ser pobres? ¿Ese es el único objetivo? ¿O hay más? Ahí sí, es una genialidad. Porque con esa línea, nada más con esa línea, el que Artemis lo haya preguntado y que Parzival te haya dado esa respuesta, con eso, sorry, pero ahí sí me establecieron las diferencias entre los dos. No me establecen mucho más, pero al menos que hay una diferencia importante entre ellos. Y ahí empieza su crush todo... de Sliver. De Parzival con Artemis, pero bueno. Más adelante nos presentan, pues ya la visión también de IOI, vemos a Nolan Sorrento, A través también de mucho monólogo, y es que ahí es un poquito más sencillo porque es una presentación corporativa. Ajá. Dicen, es que la división de IOI que se encarga de buscar el huevo de Halliday. Qué mal. Me encanta decir eso. Supongo que nada más tenía un testículo, no sé. Probablemente. Sorry, perdón por... perdónenme. Hay veces que acabo de comer pastel y el azúcar me pone loco, pero bueno. La división que se encarga de buscar el huevo de Halliday, que de la nada le dicen división de ovología, pero bueno. Huevo, ovología. Uno lo sabe, por supuesto, pero. ¿Pero qué? Pero para el público en general, así como que, te cae. En fin, que es una de las divisiones más rentables de toda la corporación, etcétera, etcétera. Y vemos por qué quieren el Oasis. Quieren publicidad. Acá, okay. Y ahí es donde. Ahí sí, perdón, pero dije, come on. O sea. Este es el gran plan. O sea, el gran plan es meterle publicidad. ¿Eso quieren es? Convertirlo en Internet Explorer? ¿Cómo? Cuando, ok, eso sí lo decía mejor el libro, te explica, las corporaciones son el mal encarnado y no deben tener el poder porque controlarían tu vida, ¿no? Ajá, exacto. Aquí se vieron, la verdad... Net neutrality, nada. Sí, exacto, y aquí se vieron muy lame. O O sea, muy de... Ay, no, son malitos porque te quieren poner publicidad. Que en otras escenas, cuando vemos un poquito el pasado de Halliday y Ogden Morrow, y que, curiosamente, Nolan Sorrento es su becario, que estaba padre. Buen detalle. Ok, mira, no está mal. Ligas al origen del villano con el héroe, más o menos, pero bueno. Vemos que le dice, oye, pero si creamos cuentas premium en el Oasis, cuentas Platinum, cuentas de agua, porque es Oasis... Sí, o sea, a PlayStation y a Xbox les gustó eso, ¿no? Y a Nintendo ya también está cobrando, ¿eh? Sí, también. Sí. O sea, ahí dices un poquito de tienes las motivaciones de Sorrento. Pero sus motivaciones es de... Soy villano corporativo. Quiero dinero. Y se acabó. Dinero. En ese sentido es igual que Parsifal. Quiere dinero. Mira, no es que no sea sutil. Digo, no lo es. Pero al menos no se vieron tan en la cara de decir, hey, la película empieza con el villano y el protagonista siendo el mismo. Conforme va pasando, o sea, quien va a llegar a cambiar todo eso es Artemis. Ese mendigo tropo de la Pixie Girl, Manic Pixie Girl, pero bueno. ¿La qué? Manic Pixie Girl. Órale, eso no me lo sabía. Es cuando el personaje masculino le tiene que llegar un personaje femenino que le rompa el mundo y lo obliga a hacer cosas. Ramona. Por ejemplo. Ese es un ejemplo del tropo de la Manic Pixie Girl. Pixie, ok, está bien. Campanita, okay. En fin, bueno. En fin, vemos que luego se le prende el foco a Parsifal. Sí, al ir a su la librería de Halliday, que aquí es muy diferente. ¿Es la qué? ¿Librería de Anorak? La Anorak, algo así, no me acuerdo. En el libro, por ejemplo, te manejan que era un archivo, ¿no? Con toda la información disponible acerca de James Halliday, ¿no? Acá es un lugar. Acá vas al lugar. O sea, un lugar dentro de ellos, uh-huh. Claro. Y hay una especie una especie de mayordomo, un curador, que es el que te va guiando. Bibliotecario. ¿No? Un bibliotecario que te va guiando, ¿no? Ya después veremos quién es, pero pues, en fin. Y ahí, a través de mucha exposición, te dicen pues que se reconstruyeron sus pasajes de su vida a través de cámaras y no sé qué. Se ven perfectamente muy bien para hacer cámaras de vigilancia. ¡Ay, que no manchen! Y te muestran pasajes de su vida de Halliday y de Morrow, ¿no? Y ahí se le prende a Parsifal el foco de cómo hacerlo, ¿no? En algún momento Artemis le había dicho que a Halliday le gustaba romper las reglas, que porque había que seguirlas. Se le prende el foco de decir, hey, la regla de ganar la carrera es que tienes que llegar primero yendo hacia enfrente. Y en algún video por ahí, no sé por qué a nadie no se le había ocurrido, en algún video de la vida de Halliday... hace referencia de que le gustaría regresar el reloj, que se podía ir hacia atrás. Y a toda velocidad. Entonces quiero hacer eso. Ok, entonces, siguiente carrera, mete la reversa y se va por lo que se podría considerar literalmente una trapdoor. Sí, exactamente. Es la flautita de Mario Bros. 3. Es es pasarse por arriba de Bowser en el Mario Bros. 1, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Algo así es. Mala onda. ¿Eh? Y solamente... eso sí, dijeron, no manches. Solamente Artemis se da cuenta que se fue en reversa. ¡Ah, por Dios! O sea, todos los demás a poco van así como caballitos de feria. Y nadie se dio... Nadie... Solo Artemis se dio cuenta, neta. ¡Ay, come on! Por favor. Pero bueno. Total que consigue la primera llavecita. En la primera llave le daban un acertijo que no me lo aprendí. Honestamente. Todo eso es completamente honesto, no me lo aprendí. No me importa. Pero era el acertijo para encontrar la siguiente. Y con la llave le dieron 100,000 monedas. Y con eso se empieza a comprar cosas. ¿Sabes qué? Eso me gustó, que le dijeran monedas a su moneda del Oasis. ¿Te acuerdas que eran créditos, no? Sí. Se me hacía muy X. Monedas está bien. Monedas está muy bien, te hace referencia de que es un videojuego. Sí, o sea, trin, ¿no? Exactamente. ¿Sabes que sí? No sé por qué no le pusieron el trin. A lo mejor Nintendo no quiso, ¿no? Pero... No, eso, o sea, obviamente no iban a querer. Bueno, sí querían, pero pues venga todo el dinero. ¿Hubo algún personaje de Nintendo por ahí? De pie de E, ¿no? ¿Eh? Creo que estaba Kirby. Creo que sí. No me acuerdo. Okay. Who knows. En fin, con ese dinero se empieza a volver loco en comprar cosas. Compra un cubo CMX. Bonito detalle. Bonito detalle. Bonito referencia. Que te sirve para regresar el tiempo. Back in time. Dices, okay. Robert CMX. Regresar tiempos. En fin. Y como empieza a hacer más su inexistente relación con Artemis. Muy inexistente. Se les ocurre que para encontrar la siguiente llave podría estar en otro pasaje de la vida de Halliday, ¿no? Donde vemos que Halliday estaba obsesionado con la esposa de Ogden Morrow antes de que fuera su esposa. Pero obsesión a fin de cuentas, ¿no? Y Artemis se le prende un poco de, oye, pues tengo una pista, se me hace que puede ser por aquí. Vámonos a la discoteca más exclusiva del Oasis o no sé qué tanto, ¿no? Que se supone que Lino Halliday había recreado. Y una de sus grandes fallas fue no haberle dicho a esta Lisa. ¿O cómo se llamaba? No tengo idea cómo placeholder. Sí, Sexy Lamp. De que nunca le dijo que quería algo con ella. Entonces, su gran falla es que... Jamás le invitó a bailar, por ejemplo. Nunca le invitó a bailar. Entonces dijo, ¿dónde podemos bailar? Una discoteca. Y van a la famosa escena de la discoteca en la que pues, todos flotan en el aire. Y... They all float, pero bueno. They all float. Baja. Pero bueno. ¿Somos unos idiotas? Sí, lo sé. Ahí vemos un ataque de los Sixers. Nos vemos pelear por primera vez, me parece, cuerpo a cuerpo con los Avatars. Sí, me parece que sí. Se ve bien. Se ve padre la acción. El inexistente romance entre Artemis y... Dizque florece ahí, a mí se me hace que amaneció muerto. O sea. Dice como que neta, te cae, así como que no funciona. Artemis de la nada le empieza a tirar la onda, quién sabe por qué, después le dice no, ya siempre no. Cuando Echi le había dicho de que pues, quizás sea un tipo gordo que vive no sé dónde, ¿no? Si hubieran hecho eso, hubiera sido una mendiga genialidad de película, ¿eh? Si me hubieran dicho que de verdad Artemis hubiera sido un gordo de 300 libras, viviendo en Detroit en el sótano de su madre. Híjole, ok. Kudos a la película. No fue así, obviamente. No podía ser así, ¿no? Pero bueno. Llega el ataque de los Sixers, activan el cubo CMX. Bonito detalle. ¿Cómo se escucha, no? La musiquita exacto. De Volver al Futuro. Y en ese momento, Artemis y Parzival rompen como que filas, ¿no? Así como que no estamos tan de acuerdo, ¿no? Filas, porque relaciona. Así, no estamos tan de acuerdo, tus métodos no son los que me gustan, no me interesas. Y una vez más, o sea, ya nos lo habían establecido en una línea de algo muy buena y aquí nos lo repiten, entonces la otra línea dejó de ser tan buena. Aquí Artemis es de, lo que pasa es que tú sientes, o sea, ahora nos lo explican más en la cara, la intención de, le dice a Parzival, es que tu intención es, o sea, es vivir aquí, no quieres arreglar el mundo. Y pues vete al diablo. Ajá. Ah, ok, ya lo habíamos entendido con la otra línea que era muy buena. ¿Para qué me la repiten cada quien? Rompen relaciones en ese momento. Y viene la última tentación de Parzival, ¿no? Que es cuando Nolan Sorrente le ofrece trabajar para él, dinero, etc. Es una escena, creo que mucho mejor lograda que en el libro, honestamente. Sí, honestamente sí. En el libro de repente deja ser demasiado repetitiva. El cómo Parzival dice no. Y el otro es de sí. O sea, en fin. Y sobre todo porque aquí la intención era distinta. Aquí Sorrento manda a su chalana. ¿Cómo es que se llama? Fenale. Esa. Oye, mira, yo voy a distraerlo acá como que en el mundo de Oasis. Tú búscalo en el mundo real, pone una bomba donde vive y te lo truenas. Ah, ok, perfecto. Y sí, en el libro también lo hacen, pero no, Fenale no existía, ¿no? Nada más es como que ordenó a sus chalanes genéricos a que lo hicieran, ¿no? Failed Drones de Amazon, perdón. Para esto... En el libro, por ejemplo, cuando se reúnen Parzival y Sorrento, se reúnen dentro del Oasis en una sala privada de chat. Acá realmente vemos a Sorrento en la vida real y con un holograma trae a la vida, entre comillas, el avatar de Parzival, ¿no? Uh-huh. Bonito detalle, jugaría más adelante en la trama. O sea, dije, pues, como por qué se complicaron la vida con eso, pero ya más adelante dices, ok, está tiene bien. Razón. Tiene razón, tiene razón de ser. Parzival lo manda al diablo y en ese momento le revela que sabe quién es, sabe que se llama Wade y que pues... ¡Boom! ¡Chin! Ya, murió el resto de su familia que le quedaba. Y I will avenge your auntie, ¿no? Pero bueno. Realmente no, pero en fin. Es algo que también... Es como que, se murió. Miren, es por eso, o sea... Cuando primero se preocupaba de, ¡salgan de ahí! ¡No se vayan a morir! Y ya después cuando se mueren... ¡Oh, you're dead! Miren, no solamente la actuación no ayuda, pero como no me establecieron... Bueno, más bien, me establecieron desde el principio que Parzival no me debería importar porque es el sujeto menos interesante de todo el mundo. Pues entonces, ¿qué? Que se le haya muerto la tía. ¡Ah, qué bueno! Así o qué mal. O no sé, ¿qué es? ¡Ah! Así de, ok. Aquí, a diferencia del libro, donde Parzival está solo y trata de reconstruir o de hacer su vida dentro del Oasis y fuera del Oasis lo mejor que pueda, y pasamos bastante tiempo en el libro... junto con él y su... un chalán virtual que era una copia de Max Headroom, ¿no? Por ejemplo, en el libro. Pasamos mucho tiempo en eso y nos describe su vida, cómo es su vida real versus el mundo virtual y cómo hace ejercicio. Aquí no. Aquí una vez, en el momento en el que pasa su tragedia, quiere regresar al Oasis y lo rapta a la resistencia. Ya, listo. Conoce Que esta es otra que por ahí leí, de que cómo conoció en persona a Artemis, que en el libro es casi al final del libro, realmente. Y acá cuando la conoce es de, hola, soy Artemis, ¿no? Mira, por un lado está bien, porque ya mantuvieron el personaje de Artemis muy consistente. Nos habían establecido que su vida dentro de Oasis no era lo más importante para ella. Exactamente, eso funciona bien. Funciona así bien. Así que, muy consistente en ese sentido. Y luego vemos a Artemis que según tenía las... Se sentía insegura por una mancha, un lunar de nacimiento. La pobre chava está bien guapa. ¿Cuál es la triste bronca? ¿Qué? Por la marquita esa que... Que se ve todavía más cool, ¿no? Honestamente, o sea... Se ve ni Zuko. Que Zuko está medio... medio ñac de un ojito, ¿no? O sea, ya se le va un ojo acá al pobre Zuko. No, ni Zuko, ¿eh? Y acá Artemis de repente hace por esconder la mancha, se tapa el ojo. Hazme el favor. Dice, come on. Es para verse como personaje de anime, hazme el favor. No sé, o sea... Ay, bueno, ya. Lo que... Moving on. Vemos un poco de la resistencia, muy poco. Muy poco. Hay un cuate de unos tatuajes ahí que... lo ubica por los tatuajes y sabe dónde está la resistencia y no sé qué. Y es para lo único para lo que sirve ese pobre cuate. No sirve para nada. De hecho, creo que está catalogado en IMDb como Weird Tattoo Guy o algo así. O sea... Mira, nada más. La próxima vez que alguien quiera hacer un personaje intrascendente que sirva solamente para hacer mover el guión, el señor ya tiene trabajo. Es más, mira, te lo pongo así, va a ser el próximo invitado de la Conca de la Mole. El señor ya tiene trabajo. Bueno, no, hay que decirlo, los invitados de estas ocasiones que eran actores o actrices en ambos casos. En ese caso, sí. Ah, okay. ¿Pero te acuerdas del trooper, del tercer trooper a la derecha? No es malanda con el señor, pero bueno. Sí, ahora sí, por ejemplo, vino esta... Patrick Walker. Rachel Taylor. Y después viene Rosario Dawson. Ajá. Entonces, ah, vaya, ahora sí, ¿no? Sí, ya no es del tercer trooper a la derecha, pero bueno. Pero el señor del Weird Tattoo Guy va a tener trabajo en muchas convenciones de Estados Unidos y aquí seguramente. En fin. Cuando ya están reunidos, le cae el 20 a Artemis y dice, no, la estábamos regando, no es por ahí la pista, es en otro lado. Le habla a todos, a los otros... A los high five. A los primeros cinco que consiguieron la llavecita, que eran él, Artemis, H, Daito y Shaw. Uh-huh. Y los high five, pues para que alguien se acuerde del high five, pero bueno. La red social que existía antes de Facebook. Ah, tienes toda la razón. Le dicen, oigan, ¿saben qué? No me acuerdo cómo llegan a la conclusión de que tienen que ir a... Creo que por una película que quería ver Holiday Inn. Ah, no. Lo que pasa es que en una grabación de su vida, de esas que estaban perfectamente grabadas desde muchos ángulos para que así en el futuro supieran qué onda con él, establece de que pues nunca la llevó a bailar, la llevó al cine. Y, o sea, y ella le gustaba era bailar. A esta chica, placeholder, ¿no? La esposa de... De Holiday Inn. Ah, es esa, lo que sea. Dice, entonces, la llevó al cine. ¿Quién? Entonces, ¿a qué película fueron a ver? Y ahí fueron a ver una película. Ah, sí, El Resplandor en esa ocasión. Qué bonito detalle. La escena del Resplandor muy bien. Ok, está divertida. Muy divertida. Está divertida porque está bien recreada. Tiene los suficientes elementos de la película de Kubrick para que... Hasta la música. Para que digas, hey, es de veras se metieron a la película, pero con elementos nuevos para que se te hiciera interesante. Y también tiene el doble sentido es que, pues es la segunda película de Kubrick en la que se mete Spielberg. Oye, es verdad. Por supuesto. Spielberg le acabó Inteligencia Artificial. Es verdad, sí. Y se nota. Pero bueno. En fin. Hasta pachón. En esta secuencia, pues vemos... Artemis logra conseguir la llave. Pero vemos como que solo podía haber un avatar que lo hiciera a la vez. Entonces, primero lo hace ella y después lo hacen... En realidad lo hace ella porque hay una escena en la que tienen que meterse a bailar con los muertos. Y había un reloj contador que iba de 5 minutos hasta 0. Como ella fue la única que se aventó antes de que el contador llegara a 0, ella sí alcanzó a entrar a esa escena. Uh-huh. Los otros los mandó la casita otra vez para afuera. Así que también la obtiene. Obtiene, más tarde lo obtendrían los demás. Y parece que todo iba bien. Obviamente ahí no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y manda a sus goons a donde está la resistencia, ¿no? Es una resistencia muy fácil de ubicar. No, facilísima. Hay unos almacenes ahí por donde vivo también. Entonces manda a sus goons, secuestran a Artemis y la ponen a trabajos forzados en un esquema de pago de deuda bastante curioso, ¿no? Eran las tiendas de Ryan a principios del siglo pasado. Sí, claro, si me debes tanto, pues vas a tener que, no tienes para pagar, pues me pagas con trabajo, ¿no? Y como cada vez lo que vas a ir consumiendo te va a elevar a tu cuenta, pues nunca vas a dejar trabajar. Vas a pagar de, exactamente, vas a ser mi esclavo de por vida, ¿no? Entonces llega el momento en el que Parsifal tiene que ir a rescatar a la chica, ¿no? Por supuesto. La chica más o menos se rescata sola, de alguna manera. Vemos ahí una secuencia en la que Sorrento en la vida real es aparentemente amenazado por Daito y Parsifal. Pero vemos que es una simulación creada por Edge. Un poco rebuscado ese asunto, ¿no? Que hay un gran tema ahí, ¿no? El cómo Edge, digo, este Parsifal tiene tan buena memoria para acordarse de un post-it que dio 3 segundos en la oficina de Sorrento, ¿no? Con su password. No, a mí el problema es, no se acuerda el de un password. O sea, neta. Ahí donde trabajo tengo que aprenderme como 3 y más largos. Y digas, no, es que es el CEO y es el jefe y ya es un señor que grande que no se aprende password. Come on. No. Pues acá igual el jefe se los tiene que aprender, ¿eh? Sí, o sea, no. La neta, ahí sí me quedé de... O sea, si no hubiera tenido esa visibilidad del password, el plan no funciona, ¿eh? Sí, no valía cacahuate. Así que lo vio porque... Y aparte la memoria fotográfica de Parsifal, ¿no? Ah, aparte. En ese momento se dan cuenta de... No le dan sorrento, se da cuenta de que lo están engañando. Ah, se nos olvidó de mencionar por ahí un poquito más el personaje de Aero, que era como que el espía de Sorrento dentro de... Bastante trascendente también. Él es el que termina por... averiguar quién es la identidad de Parsifal, porque al baboso se le ocurre decir su nombre en el Oasis. Ahí se ve que medio sí lo tratan como celebridad, medio no, realmente no importa. En el libro es muy claro que Parsifal es una gran celebridad, ¿no? Sí. Le ofrecen sponsorship y toda la onda, ¿no? Pero aquí como que, una foto contigo, ya, listo, ¿no? Y ya, se acabó el asunto. Exacto. Pero en fin, otra cosa ahí con iRock, iRock es como que también que le provee de armas, ¿no? A Sorrento. Entre ellas dos armas en particular. Un orbe, que no me acuerdo cómo se llama, un orbe chistoso. Mágico ahí. Ajá, que crea un escudo, que va a ser muy importante al final de la historia. Y un arma de destrucción masiva. No, esa sí la compraron. Ah, sí la compró, ¿verdad? Sí. Un arma de destrucción masiva que destruye a todos los avatares que estén en un mundo específico, ¿no? Vamos a ver cómo juega después eso. Luego que sí, ya. ¿Eh? Luego después, sí. Ah, sí, Artemis se libera. Y bueno, y llega un poco forzado la batalla final. Sí, conoce Edge y Daito y Sho se conocen junto con Parsifal también porque sí. Porque resulta que todos vivían en Columbus, Ohio. Que está más fácil de como lo manejaron en el libro. En el libro, Daito y Sho tuvieron que llevarlos en avión y creo que ellos también tenían que viajar en avión. Para conveniencia de la trama y de cómo tenía que construir la historia, pues sí es una tremenda coincidencia, pero tenía que ser así. Todos viven en Columbus, Ohio. Curiosamente. Y también IOI está en Columbus, Ohio. Todo se hizo ahí, ¿no? No sé qué fetiche tiene con Columbus, pero bueno. ¿Quién sabe? Bueno, llega el momento de la batalla final. Que es el Nostalgia Fest y el Reference Fest, ¿no? Es la parte que más van a pausar en todo el Blu-ray. Ah, sí, por supuesto. Parsifal hace un llamado a toda la banda, a todos los Gunters y todos los miembros toda la gente que está en el Oasis a salvaguardar su preciado internet, digo, su preciado Oasis, ¿no? Y a derrotar a Sorrento. Y vienen ahí las secuencias en las que vemos a los Battletoads, a Spawn, a Batgirl. Varios espartanos por ahí. Así de Halo. Y viene la batalla, lo que no esperaba ver. Bueno, sale el Iron Giant en lugar de... ¿De Leopardón? ¿De qué? De Leopardón. Hubiera sido demasiado oscuro meter a Leopardón. Ah, sí, era de esas referencias que hubieran estorbado. Quizá hubiera sido un Voltron, tal quizá, vez. Quizá, porque no ahorita otra vez hay una serie. No creo que consigan la licencia, quién sabe. Lo del Iron Giant me gustó. La verdad se ve muy padre. Y, vemos por ahí algo que no esperaba ver, era el Mechagodzilla. Padre de Mechagodzilla, ¿eh? ¿Consiguieron los derechos? ¿Tojo soltó los derechos? Tanto así que hasta la musiquita. En ese momento Silvestre, cuando está atacando al Mechagodzilla, sale el tema clásico de Godzilla. Sí, el que compuso Akira Ifukube. Descanse para el señor. Una rendición interesante de ese tema, el tema principal de la película de Godzilla. Ah, ok. Ahí tengo que decir, eso sí está padre. Sí me gustó. Fue mala onda. Lo que sí es que no salió Ultraman. No, aquí sale un Gundam. Un Gundam, que se ve bastante bien. Ok, el rostro también el Gundam se ve muy bien. ¿Y quién lo controla? Pues ya, de este Daito, ¿no? Es muy japonés. Muy japonés. Sí, y tiene movimientos de anime y toda la onda. Pues, ok. Y llegan a la batalla final. O sea, Sorrento es destruido por Artemis, de hecho, ¿no? Artemis es quien, como haciendo trabajos de espía, logra ver cómo... Se supone que esta batalla final llega porque... IO ahí se hace del control de la, del último lugar donde estaba la última llave. Así es. Que era un castillito chistoso, y dentro de ese castillo chistoso hay un Atari. Y que había un juego en Atari que tenías que, pues, jugarlo para conseguir la última llave. Adventures. Entonces, como ellos, que ellos tienen el control de ese lugar, para tener de ver todo el control, utilizan ese orbe chistoso mágico. Para que nadie pase. Para que nadie pase. Se supone que teniendo ese orbe era una barrera impenetrable. El plan de Parsifal era atacar con todo lo que tenían, mientras que, por otro lado, Artemis, que estaba como empleada de IOI, tenía acceso al interior de ese castillo, con trabajo de espionaje y bla, bla, bla, se hace del, digamos, password, que es un encantamiento según chistoso, para desactivar el orbe. Así es como lo hacen. ¡Ah, pachón! Es algo así como los rebeldes en Return of the Jedi, ¿no? ¡Ándale! Tienen que desactivar el escudo, desde Endor, ¿no? Exactamente. Sí, más o menos el mismo plan. Obviamente, Sorrento es mal perdedor, y cuando ya estaba por perder todo, que por cierto pelea cuerpo a cuerpo, bueno, Avatar contra Parsifal, hay un Hadouken ahí de por medio. Ah, que también eso estaba padre. Estuvo bonito, la neta. Es un mal perdedor, activa su arma de destrucción masiva y todos se mueren. Menos Parsifal. Parsifal tenía una vida extra haciéndole una apuesta al bibliotecario. Ajá. Y como ganó la apuesta, el bibliotecario le dio una monedita de 25 centavos. Una vida extra. Sí. Que en los cuartos es con los que jugabas maquinitas, ¿no? Acá, bueno, eran de a 50 centavos y de a peso, ¿no? No, de 1,000 pesos, ¿no? De 1,000 pesos. No, no, y luego se manchaban. Luego había unas ya de 2 pesos por ficha. Sí. Te venían la ficha. Ah, sí, la ficha. Sí, que eran luego unos disquitos que parecían rufles. Sí. Que luego tenías que insertar ahí medio... medio shady, ¿no? No, no, no. Y cuando... O sea, tenía una forma ahí medio ondular. Sí, para que no le metieran cualquier pieza de luego metal. Cuando que se está, y ya estaba el continuo y tenías tus 10 segundos y no entraba a la mente. Y, ¡ah, se atoró! Y bueno, en fin. También había unas que eran nada más un build disco de metal tipo moneda y casualmente rondana. En el taller de mecánica hacíamos nuestras propias fichitas, pero bueno. Con unas rondanas, ¿no? Sí, así es. ¿Qué cosas? No hagan eso, ¿eh? No, es robar, creo, pero bueno. Sí, es robar. Pero en fin, Parsifal logra vencer el reto del Adventure, que era descubrir el nombre del creador del primer huevo de Pascua. Que aquí se nos olvidó mencionar un poquito algo de los ovólogos que apoyaban a Sorrento, ¿no? El equipo de donde estaba Ginny de Harry Potter, se parece un buen. Y un montón de ñoños, ¿no? Que se sabían toda la vida y obra de Halliday. Que en un principio trabajan para él, le dan información en el oído, son su oracle. Y después, cuando ven que Parsifal va a ganar, es de ¡hey, Parsifal va a ganar! Es de, un momento, ¿no estaban del otro lado? Son conductores externos, ¿qué onda? El que trabajas para una corporación no significa que seas leal, ¿eh? A los demás que estaban ahí, los Sixers que estaban, esos sí parecían sus minions. Sus Stormtroopers, eso sus palumpas, sí. O sea. Eso sí. Y los otros eran como que... Algunos me decían que son como los millennials, ¿no? O sea, como que los otros que tienen mucha información y pues apoyan lo que ellos consideran que es correcto. No necesariamente que la corporación quiere, ¿no? No, pero eso okay. Ya nada más fue millennial bashing gratuito, ¿eh? No sé dónde lo leí, pero por ahí lo leí y dije, no me suena. Lo que sí. Juega Adventure, gana el... El chiste es que nadie había captado el por qué al jugar Adventure y terminar el juego, pues no pasaba nada. Lo que pasa es que no tenías que terminar el juego, tenías que encontrar ese primer easter egg. Ajá. Parsifal lo logra. Viene un último reto, o sea, encuentra a Anorak en un palacio así con muchas riquezas y todo, con unos dragoncitos de Mortal Kombat por ahí, no sé si te diste cuenta. De hecho. Y Anorak le dice... Ah, pues aquí está el contrato, firma, esto es tuyo, ¿no? Y dice, y de repente Parsifal dice, no, algo no está bien, es exactamente lo mismo que pasó con Ogden Morrow, no firmo. Y Anorak dice, solo quería estar seguro. Y vemos una simulación bastante bien hecha del cuarto de cuando era niño Halliday. Vemos a un Halliday jugando videojuegos cuando era Atari, y vemos al Halliday en sus últimos años, ¿no? Entregándole a Parsifal el control de Lois. Y que esa, aquí, a ver, dime. Que aquí esta parte me gustó mucho. En la vida real, en el mundo real, estaba una persecución. A diferencia de en el libro, que en el libro creo que fue Daito o Sho, no me acuerdo cuál de los dos muere. Acá ninguno muere. Y algo que sí me gustó mucho cómo lo manejó Spielberg es que en el libro, cuando está esa secuencia en la que están peleando en el Oasis y la batalla final, fueron ayudados por Ogden Morrow. Les dio cápsulas especiales, los tenía en su mansión, los tenía perfectamente cobijados. En el mundo real no había peligro alguno para ellos. Es cierto. Acá estaban no solo en movimiento, estaban siendo perseguidos en la vida real por Sorrento, por las fuerzas de los Sixers. Estaban en peligro de muerte en la vida real, cuando en el mundo del Oasis, el mundo del Oasis estaba en juego. Que es algo que creo que manejó muy bien Spielberg respecto al libro. Sí, creo que no lo había notado. Creo que sabes que buen manejo de tensión. Ajá, exacto. Digamos que en el mundo virtual, a pesar de que todo estaba en juego, en el mundo virtual ya estaban a salvo. Sí. Pero era en el mundo real en donde estaban en peligro. Ok, me gusta. Me recuerda un poco la tensión de Jurassic Park. O sea, en el sentido de que pareciera que se están a salvo, pero llegan los raptores, luego llega el tiranosaurio. Ah, ok, ¿no? Eso es cierto. Y un poco también a Volver al Futuro, por ejemplo, en la tercera parte, donde el objetivo es que se escapen en el DeLorean para que eviten el tren que va a chocar, pero al mismo tiempo salvar a Clara, ¿no? O sea, hay cosas como que ese ritmo que también metió Zemeckis en su película toma un poquito, unas páginas para esta secuencia, ¿eh? Bueno, es Spielberg. Sí, exacto. Esa escena donde está Halliday dándole la explicación a Parzival de por qué le debe importar un carajo el mundo real, honestamente se me hace la mejor escena de la película. Sí, porque le dice: el mundo real es el único lugar que es real. Le está diciendo todo eso en un mundo virtual simulando el mundo real. Así es. Entonces dices, ok, y aparte la actuación de ese cuate el que hizo a Halliday, muy bien. Muy bien, porque muy buena, porque no nada más, ahí ya le metió un poquito más de manierismos, porque ya no nada más es el manierismo de su forma de ser habitual, sino también el manierismo de una persona pues ya vieja, ya que se le va la, o sea, no encontraba el huevo, etcétera. El huevo. O sea, que ya se le olvidan las cosas. Sí, me quedé de, okay. Ya me vi. Cuando tengamos 70, 80 años, sí voy a estar así de menso, o sea, me van a ir las cosas, pero pues, mendigo ñoño, ¿no? Algo también muy interesante, no te lo establecen mucho, en el libro te dejan en claro que la inteligencia artificial avanzó muchísimo, al grado de ser prácticamente autónoma, más o menos. Acá, por ejemplo, Parzival en algún momento le pregunta a Halliday, entre comillas, oye, ¿qué eres tú? Porque si Halliday está, ¿eres un avatar? No. ¿Halliday está muerto? Sí. ¿Qué eres tú? Eso le dice, adiós Parzival. Nunca nos dejan exactamente qué es. Ese es un buen detalle. Eso sí, sí, mil veces mejor que cualquier cosa en el libro, ¿eh? Y creo que también fue necesario meter esa línea porque muchos pudieran haber pensado, pues, seguro que Halliday estaba vivo y estaba haciéndose loco. No. No, no fue así. ¿Sabes también por qué? Porque al final de la película revelan la identidad del curador, que es Ogden Morrow. Dices, si no hubieran puesto esa línea, te hubieran dado a entender que si Ogden Morrow se hizo pasar por un non-playable character, pues seguramente también Halliday podía haberlo estado haciéndolo. Entonces creo que fue una genialidad haber metido esa línea, ¿eh? Sí, eso sí, es buen punto. Sí, bastante bueno. Te deja un buen misterio. Menos te dejan un buen misterio. Y bueno, happy ending. Sí, en el mundo real se hacen del control de Oasis, que divide el control entre otras cuatro personas. Y aprende, nuestro héroe, entre comillas, aprende que el mundo real vale la pena, ¿no? Sí, pues se supone que en algún momento de la vida, por alguna razón, a Artemis le corresponde su obsesión, guácala. We don't know why. Se me hace súper creepy esa parte, asco, mil, pero bueno. A mí no tanto, creo que... Es que esas historias que se me hacen, que es casi de acoso... Yo no lo veo tan así, yo siempre te lo veo forzado. A ver, yo lo veo bueno. Casi como acoso, me pone la piel de gallina, así de mejor no. A mí me es totalmente indiferente porque no me da nada. No, es que a mí no me gusta porque me da la impresión errónea. Es por eso que ese tipo de circunstancias en las historias, si lo van a meter de esa manera, mejor no lo hagan. En donde sí difiere más el final, el libro y la película es lo que representa para Parzival el ser como que el mero fregón de Oasis, ¿no? Que en el libro es simplemente de, pues, como que ya no voy a jugar. Y aquí es de, nada más meten otros cambios chistosos. Le dan una especie de epílogo, que es algo que el libro no hace. Así es, solo acaba. El libro acaba. En el libro dice fin, ¿no? Ya, okay, perfecto. Desperdicié unas cuartas de mi vida. Y aquí es de, bueno, pasé un par de horas más o menos entretenidas. El epílogo es como de, bueno, ya descubrimos que el mundo real también vale la pena. Y aunque a mucha gente le gustó, vamos a pagar el Oasis 2 días a la semana. Que es un poquito el de, oye, no juegues tanto, ¿no? O sea, también afuera hay otras cosas interesantes en el mundo real. Bonito momento, bonita lección. Y ya, ok. Disfrutable. No se me hace como que la mejor película ni la... O sea, lo divertido también es el Reference Fest, honestamente. Al cual, honestamente, no le iba a entrar ahorita. O sea, como que, ¿para qué señalar todo eso? Hay un canal de YouTube, búsquenlo, se llama New Rockstars, que ya hicieron un video con las 300 y pico referencias que encontraron en la película. Adelante. Chido por ellos, diviértanse, está entretenido. Para mí es como que, ok. La película me entretuvo, se me hizo un muy buen... pues demostrar que el señor Spielberg sabe hacer espectáculo y blockbusters. Aunque te ponga las luces así en los ojos, pero sí. Bueno. Y un poquito también el de que, pues, últimamente ya no eran las películas de Spielberg, ya no eran exactamente los blockbusters de cada año, ¿no? Y como que regresar a esa etapa también, por ejemplo, Jurassic Park fue el blockbuster en el 93, por ejemplo, ¿no? Y regresar a esas andadas de Spielberg me pareció bastante bien por él. Metatextualmente también es la nostalgia. Sí, claro. La vería otra vez, si la cacho algún día en Netflix o algo. Sí, ¿por qué no? Es entretenida. Es como esas películas que puedes poner de fondo para hacer otras cosas. Ándale, al menos es una película de fondo. Sí, si estás dibujando, haciendo ejercicio o lo que sea, pues ponla, ¿no? Por lo demás, en la producción me hace bastante bien cuidada, en los diseños, la parte del Oasis, digo, con sus detallitos, pero pues, como dices tú, se tenía que ver medio falsona. La música muy buena, me encanta el soundtrack, o sea, la música incidental, pues, o sea, el OST se me hace muy bueno, muy, muy clásico de este Alan Silvestri. También lo recomiendo bastante el soundtrack para que se pongan a escribir o a hacer algo así, como que no te estorba, ¿eh? O sea, literalmente buen background music. Buen background music, exactamente. Nada mal. Palabras finales de Ready Player One, carnal. Está pachona, véanla, pero no se claven tanto. Exactamente. Así es, carnal. Pues bueno, como dijimos que esto va a ser Nostalgia Fest y 2x1. Sí, esto va a doble. Pues nos vamos al corte musical esta semana, carnal. Que me toca a mí. Así es. Y como estamos en toda el Nostalgia Fest, hay una canción. Supongo que es de hecho un poquito de nostalgia. Cierta nostalgia con sabor actual. Es una canción de She, que es muy curioso. En realidad es un cuate y es un sueco, no es japonés, como las actrices de voz que utiliza, pero bueno. La canción se llama Chiptune Memories. Chiptune Memories, ok. Venga. She, en el café comiquero, y regresamos en un ratito. You Mazinger. ¿Cómo están todos aquí? De regreso en el Café Comiquero, nuestro Nostalgia Fest. El Café Comiquero Double Feature. Exactamente, doble nostalgia esta semana. Regresamos después a escuchar esta canción que se llamó... Chiptune Memories de She. Efectivamente, carnal. Y nos vamos con la segunda película que vimos en dos semanas. Dos semanas seguidas de ir al cine. Y sabemos que viene Infinity War, pero ya más adelantito, ¿no? Sabemos bien que viene Infinity War. Por amor del cielo, ya... Ya estás un poco harto y ni siquiera has visto la película. Ya, ¿no? La película, ya pasa el asunto, porque... Ya, bueno, si supiste que se cayó, pequeña nota al margen, que se cayó el sistema de Cinépolis. No. Para la preventa del estreno de Infinity War. Y si es neta... O sea, no es como que se vayan a acabar las funciones, ¿eh? Pero todo el mundo quiere ser el primero en verla. Cada quien su rollo, cada quien su vida, honestamente. Pero yo digo, ¿neta? Okay. Dije, creo que no se le cayó el sistema ni a Ticketmaster en mucho tiempo, pero bueno... En fin, así que, pues vamos con la segunda película que vamos a revisar esta semana, que sí es totalmente nostálgica, particularmente a mi generación, los que nacimos por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s, que literalmente crecimos viendo a este personaje. Sí fue una experiencia muy, pero muy intensa, honestamente, porque sí fue... Es apelar completamente a la nostalgia, desde luego. A bonitos recuerdos, a cosas padres, la música, la acción. Honestamente me gustó bastante. Esto es Mazinger Z Infinity. Y Mazinger Z, wow, ¿qué te puedo decir, carnal? Mazinger Z para mí, creciendo en esa época, fue un personaje muy importante. O sea, todas las aventuras de Mazinger, Koji Kabuto, Sayaka, etc. Literal, yo sí crecí viendo esta serie. A ti te tocó un poquito, pues como que ya los reruns, un poquito de refilón, pero pues no tanto como a mí, ¿no? Yo sí lo viví desde que la pasaron, creo que por primera vez en México. Sí, a mí sí me tocó de refilón. Yo, o sea, sí lo vi. La vi completa, varias veces la serie que pasaron aquí en México, pero no puedo decir que haya sido tan instrumental como en mi vida como lo fue en la tuya. ¿En tu época sería que Robotech? Para mí sí, para mucha otra gente no. ¿O Caballeros del Zodíaco, quizá? ¿Más o menos? Más Caballeros, o sea, en general más Caballeros del Zodíaco, por supuesto. A mí me impactó más Robotech. A mí más Mazinger Z, o sea, imagínate, ¿desde cuánto tiempo? Y hablamos de tanto tiempo que, de hecho, cuando habla de la película, te muestran que es Toei desde 1956, una cosa así, ¿no? Y también 50 años de, no sé si de carrera o qué, pero de Gonagai. Eso sí. Hay algo muy interesante aquí. Si se da cuenta, o sea, a pesar de que este es el Nostalgia Fest, la primera parte fue un bonito adaptación contra original. Sí. Y en esta ocasión es un secuelas del café. Oye, qué chistoso, es verdad. Este es un secuelas del café porque literal es una secuela. Eso es algo que yo no me esperaba. Que ese es uno, y vamos a entrar ya propiamente al review, primero sin spoilers, ¿no? Que es uno de los puntos, honestamente, flacos de la película. ¿En qué sentido? Como película, como tal, como standalone feature, tiene un problema. Si no sabes quién fregados es Mazinger, si no viste la serie original, si no disfrutaste o por lo menos conociste varias cosas de Mazinger, más allá de saber que es un robot gigante piloteado por un humanito, muchas cosas te pasan de noche y quizá no tienen el mayor impacto que uno hubiera esperado, ¿no? Honestamente, la película abre con un recuento de alguna manera de las cosas que pasaron en la serie, con una interesante mezcla de la animación viejita con fondos nuevos. Entonces, quizá apelando al sentido estricto de cómo hacer un review de una película, pues es un poquito la caja que podría tener, de que no es friendly en ese aspecto, ¿no? De que no tienes que tener cierto bagaje de qué fregados era Mazinger para poder entrar, ¿no? Ese es el primer puntito que quisiera comentar, pero honestamente es algo que para mí fue de, ah, mira eso, qué padre, ¿no? Y eso sí, pero si sí lo tienen, si sí saben quién es Mazinger, si saben de menos quién es Koji Kabuto y quién era el profesor Yumi y el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, quién era Sayaka y vos y Shiro y todo eso, ok, sí, está genial. Ah, sí. Y también me dices que es de alguna manera una suerte de secuela de una, de otra serie de televisión, de otra serie animada, que yo te lo juro, te lo firmo, que en este, en televisión abierta no pasó, que fue Grand Messenger. Grand Messenger, te lo firmo, al menos en los canales que podíamos ver, no se vio el Grand Messenger. Y que sí se dobló, sí fue doblada para el público este latinoamericano, pero jamás se jamás se transmitió. Los pueden encontrar en YouTube, lo que me dices, ¿no? Lo dicen todos. Y que de alguna manera en esa serie se establecen ciertas cosas que también juegan aquí, ¿no? El hecho de que quién es el Dr. Hell, o por qué están tan raros los de, porque los de su bando, ¿no? Sí, o sea, porque sí están. Honestamente, en la serie original decías, a ver, ¿por qué el doctor, por qué el Baron Nassler es literalmente un compuesto, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué hay un conde decapitado? ¿Por qué hay un tipo que está, el conde, el duque Gorgón, que estaba montado en un tigre? El duque Gorgón, ya no me acordaba de él. O sea, eso, como que dabas por hecho que estaba así, pero no sabías por qué. Entonces, como que eso lo exploraban más en la serie de Grand Messenger, ¿no? Un poquito más, te dan a entender que son seres de otra dimensión. Ok. Ahora bien. Que era como que una dimensión infernal, algo así. Aquí la película, como bien dices, es una secuela de todas esas series. Donde, ahorita vamos a tener temas de la trama, pero ¿qué puntos buenos de la película? ¿La animación? Ah, sí, la animación está muy buena. Increíble. Combina bastante bien. Hay algunas secuencias en las que son, ¿cómo se llama? Como que calculadas por CGI, ¿no? Hay ciertos robots que se ven más CGI que otra cosa. Hay otros en los que se nota que hicieron cálculos para encima dibujar la animación más tradicional. Y sí distrae un poquito algunas cosas que se ven como muy fake, ¿no? Algunas dentro de una animación, pero bueno, como que no encajaban. Pero en general la animación es increíble, es fluidísima, es, la acción es impresionante. O sea, el ver a Messenger y a los diferentes robots peleando contra ejércitos, hordas de monstruos mecánicos, es fantástico, es un gran espectáculo, la verdad. Es una labor increíble la que hicieron ahí, ¿eh? La música también. La música hace muchas referencias al score clásico, al score original de Messenger Z, sin distraerte, honestamente. O sea, lo hacen en los momentos justos y la actualizan de manera interesante con música orquestal. Como que en aquel tiempo era pues simplemente la bandita de música que tocaba y ya, hazte bolas, ¿no? El presupuesto era otro. Sí, exactamente. Mira, otra de las cosas que a mí se me hace bastante padres de la película, combinaron de una manera, o sea, está raro, pero lo hicieron funcionar, que el diseño de los monstruos mecánicos del Dr. Hell se vieran tan alienígenos en comparación de los robots que crea la humanidad. Así es. Porque son diseños totalmente ridículos. O sea, ¿cómo podías hacer de que se vieran vagamente amenazadores? Realmente no. Pero entonces, mejor abrázalo. Y como lo abrazan y dicen, es un mundo diferente, es un universo diferente. Por eso parecen boilers, ¿no? Apilados. Así que, ok, lo hicieron funcionar. Qué curioso, pero lo hicieron funcionar. Otra cosa también, los personajes, pues no hay mucho que decir de los personajes, son los mismos que hemos visto durante mucho tiempo, pero hay cierta evolución de ellos. Pero son los mismos que nos establecieron desde la serie original de Messenger. Pero crecieron en muchos sentidos. Y aunque avanzaron en edad. Aunque algunos se ven idénticos, algunos parece que no pasan los años por ellos, otros sí. Pero en general, ves que hay una evolución de los personajes. Eso está padre. El problema es que te digo, si no viste la serie original, no te dice gran cosa. No te, como que dices, ah, ok, es un personaje que entiendo que se conocen, entiendo que hay una relación romántica, o la hubo, entiendo que este es el comedy relief, entiendo que este es el papá de este personaje. Sí, pero ¿y luego qué? Insisto, si no viste la serie original, no es para ti la película, honestamente. Sí, eso sí. ¿Qué otra cosa, padre? Más o menos como en Pacific Rim, ¿eh? Como son secuelas, tienen algo algo en común. El mundo que se creó después del final de la guerra, ok, eso está genial también. Okay, igual que en Pacific Rim Uprising, no lo exploran mucho porque no es el core de la película, no se trata de eso, pero también es un mundo súper interesante. Aunque sí juega un poquito más, ¿eh? Juega un poco más que el Pacific Rim, creo que sí. Y otra vez el Monte Fuji es un punto focal para la acción. ¿Qué, ¿Qué tienen los japoneses con su Monte Fuji, verdad? No sé, eso es como que aquí fuera el Popo, ¿no? O algo así. No, palidez. No tenemos la misma obsesión por el Popo que los japoneses por su Monte Fuji. No, ¿verdad? No, para nada. No, sí, no. Deberíamos obsesionarnos con el Popo por alguna razón. No, mejor no. Sí, vamos a hacer culto al Popo. No, culto a la Popo. Casi lo hay. Sí, no. En fin. ¿Qué otro punto bueno tiene la película? Bueno, puntitos no tan buenos. El doblaje. No me encantó. Y te voy a decir por qué. Desde el diseño del sonido tenemos un problema. No sé si así sea la película original, lo dudo, pero muchas veces el doblaje se escuchaba tan superpuesto sobre el resto de los elementos sonoros que se oía artificial. Se oía como que no estaba ahí, no era realmente parte de la trama. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea... No, estoy seguro que no es... no fue adrede, que fue... un subproducto de cómo se tuvo que hacer. ¿Alguna vez has visto alguna versión doblada de Shin Gojira? Y no en español, en español jamás lo he escuchado. No sé si haya. Creo que sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, pero una vez vi una en inglés, me parece. Sí, fueron una en inglés. Ah, no, fue Shin Gojira, fue otra, pero bueno. ¿También de Godzilla? Fue de Godzilla. Y tenía eso mismo, ¿eh? Los efectos de sonido de la película no se escuchaban en el volumen... Que a mí se me hubiera hecho adecuado. Como que el mix no quedó tan bien, ¿no? O sea, es que parece... ¿Qué les digo? ¿Cómo fue el archivo original? ¿Que no venía dividido en varias pistas? ¿Eran nada más dos? ¿Background y voz? Le tuvieron que bajar el... Cosa que no pasa en otros doblajes de otras películas. Acá entre nos te comento que... Hablando un poco de Ready Player One... después de que la vi contigo, la fui a ver con mi esposa... En formato 4DX, por cierto. Porque yo ni conocía el formato, pero pues, me dijo mi esposa... Vamos a traer este yo. Bueno... Es mucho gimmick, está entretenido. Es la película perfecta para ver ese gimmick, honestamente. Y la vimos en español porque no había de otra. Y el doblaje, pues, o sea, la actuación de voz, pues, cumplidora. Pero el audio sí se escuchaba integrado. Cosa que no se siente integrada acá en Mazinger Z Infinity, ¿eh? Yo siento que no. Sí, y la verdad, la intención de los actores de doblaje, pues, están ahí. Pero no me da... No se me hacen destacables, honestamente, ¿eh? Hay, por ejemplo, un personaje que es... La verdad, es un poco molesto después de escucharlo un ratito, ¿no? Que es el personaje de esta Lisa. Con una inteligencia artificial, te hablamos un poquito más de eso. Que no sé si sea el tema del doblaje, a lo mejor también lo hacían en japonés, pero... Hasta la voz llega a ser como de, ya, cállate, ¿no? O sea, a lo mejor. Y no sé si era la intención, pero sí, así lo hacen. Obviamente las voces originales ya no están, Bueno, la original de Koji Kabuto, que era el doblaje, creo que de Venezuela o de Chile, no estoy seguro. Yo no sé quién sea. ¿Quién sabe? Pero el que después se completó aquí en México con la voz de este Jesús Barreto, en paz descanse, ya sí, no está. El país, sí. Ni manera de que estuviera el señor. Por eso te digo que cumplen para traerte a los personajes de vuelta a los que conocías, ¿no? Algunas voces conocidas por ahí del anime están por ahí, pero... Pues digamos que cumplidor y se acabó, ¿no? Si no están como que más familiarizados también con otra cosa, ¿no? Si no se familiarizan también con los temas y tropos más utilizados en el anime... O sea, si no son fans del anime... Sí, también como que no les va a dar mucho... Sí, o sea, es como que pues, mejor no la ven. Sí, por cierto, detalle medio triste y no... En la sala habíamos tres pelados... Sí, nos vimos tres pelados. ¿Sí? Mi hermano, yo y otro pelado, que el tío estaba pelado, sí, estaba. Que afortunadamente los tres en silencio, viendo la película. Nosotros en nuestra normal, bronca, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, sin bronca, o sea, está todo bastante bien. Pero pues sí, tienes razón. Hay ciertos tropos, incluso de cómo dirigir el anime, que si no te lo sabes, si no los aprecias de, por lo que son. Esta no es la película para ser fan del anime a nadie, ¿eh? Ah, no, tienes que serlo para disfrutarlo, honestamente. ¿Algún otro punto negativo para que le encuentres? Ah, de repente el pacing. Ah, el pacing, sí. De repente es como que vamos rapidito, luego ya no. De repente las cambios de escenas, como que las secuencias dices... Ah, esto ya lo olvidamos, ya pasó. Ah, ok, gracias. Bueno, eso se debe también... O sea, mi hermano, creo que tú la sentiste un poco cortada, ¿verdad? En algunos momentos sí. Bueno, eso se debe a que no estuviste un rato. Sí, tuve que... Un par de veces tuvo que mover al baño mi hermano y entonces no captaste todo. No está tan cortada como piensas, pero sí está un poquito cortada, ¿no? Y de repente el pacing sí se cae en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, pecata minuta. ¿Y pues qué te parece si vamos un poquito ya al tema de la trama? Árale. World building. Creo que es lo primerito que hay que destacar. Sí, definitivamente. ¿Qué anda con el world building? Es una secuela. Es un mundo después de la guerra contra el Dr. Hell, que ganaron. La humanidad ganó. La ganó Koji Kabuto y Tetsuya, el piloto del Grand Messenger. Ajá. Tengo entendido que a costa de la vida del Dr. Kabuto, del papá de Koji. ¿Estaba vivo? Ah, claro, el papá sí. Pues sí, el abuelo Kabuto fue el que... El que descubrió al Messenger y el Dr. Hell mató y traicionó, sí. Bla, bla. El papá de los Kabuto sí estaba vivo al final de Messenger. Sale. Sí. Bueno, y después en la serie del Grand Messenger es cuando... Exactamente. No me acuerdo bien, creo que al final sí se murió él. Así que bueno, ganaron la guerra, pero a costa de la vida del Dr. Kabuto. Ok, qué bien, qué mal. Pasaron muchos años. ¿Y qué es lo que pasó? Por un lado, Koji dejó de ser un ignorante mugroso. Se vuelve un científico. Ahora es Batman. Bueno, no Batman, pero se volvió un científico. Pues básicamente es Batman. O sea, ahora es como que el líder de una gran corporación, es un desarrollador acá choncho. Básicamente es Batman. Es galán, tiene todos sus fans. Tiene sus fans, o sea, todo eso. No, o sea, sí es Batman, ¿no? Prácticamente. ¿Qué pasó? Es un gran científico. ¿Qué pasó con Sayaka? Sayaka se volvió la directora del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas. ¿El cargo que ocupaba el doctor Yumi? Sí, y el profesor Yumi, ¿qué pasó con él? Él es el primer ministro de Japón. ¡Wow! Ok. Tal es Calidad Quickly, ¿no? La vida los trató bien. Shiro, el hermano de Koji. Creció, va a la escuela, pero es militar. ¿Y es militar? Ahora forma parte de un escuadro, de un equipo especial, ¿no? De. Pues. Soldados que pilotean versiones un poquito más lights de Messenger. Como unos Messenger series, ¿no? Algo así, exactamente. Uh-huh. Y otra cosa, el mundo en el que al que llegamos, no solamente los personajes cambiaron, el mundo cambió y era un mundo mejor. Maneja un tema muy interesante que es la energía limpia y renovable. Nos ven durante la película que la energía fotónica se convirtió en la red que daba poder al planeta, que daba energía eléctrica, que daba energía, daba comunicaciones, etcétera. O sea, era una red global de energía. Realmente el Instituto Fotónico sí hizo lo que tenía que hacer. Pagó dividendos. Sí, no nada más era defenderse del robot gigantes cada semana con el Dr. Hell, ¿no? Yo se me quedé ok, eso está muy pachón. Sí. Como tal, crearon un nuevo personaje que es la energía fotoatómica. Uh-huh. Y bien curioso, el que existe una red global de energía juega mucho al final de la trama. Uh-huh. Eso también estuvo muy padre. ¿Qué pasó con Tetsuya, el piloto del Grand Messenger? Él sí siguió en su carrera de militar, por supuesto. Sí, él siguió siendo militar y seguía piloteando el Grand Messenger. Que de hecho, en las primeras secuencias vemos al Grand Messenger peleando contra un montón de monstruos clásicos de Messenger, ¿no? Que llegaron a invadir la planta de energía fotónica de Texas. Y pierde directamente. Aunque ahí aparece así, o sea, parecía que iba a ganar, o sea, el tipo... O sea, honestamente, el poder que representaba era... ¡No manches! O sea... Era el jodido Grand Messenger, ¿qué esperabas? Y sí, salen todas las cosas, ¿no? Las espadas del Grand Messenger, los rayos fotónicos, los rayos láser, que aquí les cambian ciertos nombres que son más acordes al doblaje original en japonés. Eso de fuego de pecho a mí no me encanta, para mí son los rayos fotónicos. Exacto. Los que salen por los ojos yo los conocía como los rayos láser. Y los, ¿cómo dicen? Huracán destructor, algo así. Vientos huracanados. Eso se quedó tanto hasta en la cultura popular que mucha gente a la fecha es de... Y se ve la chavorruquez, ¿no? Los que decimos eso de vientos huracanados, carnal. No, viste Messenger, no te hagas. Los puños atómicos, los no puños dicen atómicos, así. Dicen puños fuera, ¿no? O sea, los puños atómicos. Puños fuera, pues así se dice en japonés. Sí, sí, exacto. En japonés era Rocket o Ponchi. Pero bueno. Bueno, cortador de hierro, si lo dejaron. Sí, las estrellas del sur. Acá eran las estrellas de la Cruz del Oriente. Se llamaban en la serie. El Scrander, todo eso. Ves esos poderes y también la manía de gritar el nombre de lo que estás haciendo, ¿no? Si no, ¿cómo le avisas al villano con qué lo vas a matar? Sí, claro, sí. Es como el meteoro de Pegaso, el Kamehameha, todo eso, ¿no? Todos los tropos que nos gustan de eso. De la si anime. No se enteran con qué técnica los maté, ¿para qué los mato? Sí, exacto, para que vean cómo fueron derrotados abiertamente, ¿no? Por eso dices, tiene tropos del anime, que si no te gusta el anime... Sí, no. No te vas a hacer fan aquí. Te voy a decir una cosa. Tiene que ver, pero no tal margen. Cuando salió la película, no muy buena, que ya la revisamos, la de Saint Seiya, una de CGI, ¿cómo se llamaba? No sé. Sanctuary, Legends of Sanctuary, algo así. No sé. Yo la fui a ver con mi esposa también al cine. Y mi esposa se reía porque se hacía ridículo cada vez que meteoro de Pegaso y polvo de diamante, etcétera. Dice, ¿cómo? Pues están avisando que le vas a pegar. Y yo, sí. Es sí, la idea. Es la idea. Pero pues así es el tropo, ni modo, ¿no? Tetsuya tenía una novia, ya están casados y esperan un hijo. Jun. Que sí me acordaba que era teniente. Bueno, no me acuerdo que era teniente, pero me acuerdo que tenía un rango militar también. Ella era la piloto de... Ay, ¿cómo se llamaba esta robot? Yo no me acuerdo del nombre de su robot, honestamente. Después era... Afrodita era la de Sayaka. La primera. Después fue Minerva. Minerva. Después no, fue Diana. Fue Diana. Minerva era la versión... A ver, ¿por qué no es Minerva? Minerva era una versión femenina de Messenger, una inteligencia artificial. Igual, era igualita a Messenger, solamente que femenino. Y tenía conciencia propia, a diferencia de... ¿Creepy? Sí, bastante. Fue uno de los episodios más creepy de la serie original, déjame decirte. Digo, a diferencia de Afrodita y Diana, que sí eran tripuladas como ser humano, ¿no? Pero no recuerdo el nombre del mecha que tenía Jun, pero en fin. Vemos que efectivamente ella está esperando un bebé de de Tetsuya, que Tetsuya desapareció en esa batalla, nadie sabía qué pasó con él. Al momento en que empieza la película también hacen un descubrimiento de que casualmente en el monte Fuji descubrieron que había algo, una cosa que realmente era de escalemos el asunto, ¿no? O sea, si hemos visto el Gran Messenger, en su momento fue el Mazinger Kaiser. Acá es el Messenger Infinity. ¿Qué es el Messenger Infinity? Mega Messenger. Es un mecha, pero tamaño bestia, ¿no? Que aquí, una vez más, dices... hacen referencia a una civilización antigua. No me acuerdo cómo se llama. Mikenes. Que si no viste la serie original, dices... ¿Y eso qué? Se supone que la tecnología original de Messenger viene de una civilización antigua llamada Mikenes. Uh-huh. Que en realidad esa tecnología la consiguieron a través de visitantes de una dimensión chistosa. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Porque en la serie original todos decían que Mikenes eran antiguos, pues entre comillas, griegos, que habían construido esos robots así en la antigüedad y que se los habían robado. O sea, el doctor que le robó estos robots al doctor Kabuto. O sea, como que era más simple, ¿no? Pero entonces resulta que eran como que de otra dimensión. Me parece que sí, creo que okay. Sí, estoy seguro que sí. Interesante. Ok. Entonces, cuando descubren a este gigantesco mecha, Koji, que ya es un investigador. Y lo mandan llamar. Lo mandan llamar, sí, de señor Kabuto, ¿qué fregados es esto? ¿No? Es un Messenger, mensos. Y si está igualito, no manches, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace un investigador cuando te encuentra algo nuevo? Lo tiene que picar. Pícalo con un palo. Con el dedo, total. Sí, o sea, ni siquiera te pones un guante. No, pícale. Está bien. Lo intento. Y libera una inteligencia artificial llamada Lisa. Obnoxious little girl, pero bueno. Que me gusta la explicación. Es una inteligencia artificial con una interfaz super avanzada. ¿Cuál es la interfaz super avanzada? Ser una cyborg. Básicamente sí. Y ella lo dice que eres 96.6% humana, ¿no? Orgánica. Orgánica, humana, orgánica. Las arañas. Sí, ella todo el tiempo está como que renegando si es humana o no es humana. Es motivo de conflicto entre Sayaka y... Ok, hay algún punto en el que sí dije, oye, Sayaka Koji, bájale dos rayitas al odio robot, La cara todavía diciendo que es máquina, la pobrecilla, se ve que sí siente. Sí, por otro lado están acostumbrados a que las máquinas les sirven a ellos, ¿no? Ah, ese es un buen punto, no lo había pensado. Aunque también por otro lado, más de una vez... Koji lloraba por Messenger, lloraba porque lo destruyeran, porque... Me recuerda a cierta persona. Sí, cuando en un capítulo parecía que habían destruido a Messenger, no al final, yo sí lloré, lo admito, lloré de niño, porque destruyeron a Messenger en un capítulo, entonces sí, no lo supero todavía. ¿Qué habrá sentido al final, donde sí lo destruyen? Horrible, pero cuando salió el Gran Messenger dije, no más. Eso sí, en ese último capítulo, el profesor Yumide... Así, neta, ¿usted es científico? Porque le dice, oh no, mira, es el fantasma de Masfield. ¿Te cae? ¿Te cae que es el fantasma de Masfield? ¿Puede ser otro robot, profesor Jimmy? No, no, neta, no. Ah, ok. Sí es científico, ¿verdad? No. En fin. Liberan esta inteligencia artificial y pues resulta que de alguna manera está conectada con algo, una energía que no se me acuerdo cómo fregado se llama, Kokoro, no sé qué, o no. Es otra dimensión, otro poder que su avatar o su... Empezaba con N, vamos a ponerle Energigante, que es un monstruo de Monster Hunter. ¿Cómo? Energigante. Digámosle así, porque honestamente no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero digamos que eso le daba, el que era el conducto de esa otra dimensión y ese poder en el mundo, era el Messenger Infinity, ¿no? Que el Messenger Infinity, Koji establece dos teorías de por qué está aquí. Dice, o siempre estuvo aquí, o... lo cual parece imposible. Ajá. Que tenía que estar haciendo bajo el Monte Fuji, ¿no? O el utilizar toda esa energía fotónica que ahora cubre al mundo, de alguna manera sirve como un portal dimensional hacia esa otra dimensión chistosa de donde ahora tiene una entrada a este robot. Y hablan de universos alternos y se pone bien metafísico el asunto, honestamente. Muy de anime, sí, una vez más, si no es lo suyo, ya no le entra. Muy de anime y muy de Gonagai. Cuando, la serie esta de... Que a mí no me gustó, honestamente, no me acabó de gustar. La serie de Devilman. Devilman Crybaby. Que dicen que es la más apegada al manga. Y si ese es el manga, digo, neta, ok. No me encantó. Pero igual, empieza como con cierta idea y al final acaba siendo, dice, ah, ok, escaló, esto escaló muy rápido. Entonces, como que sí, muy Gonagai y muy anime el asunto. Y esta inteligencia artificial Lisa, pues es la clásica... Es Raya Yanami, pero más chillona. Raya Yanami es más chillona y más animada. Muy, muy animada. Al menos ella sí tiene emociones, eso sí le puedo decir. Sí, a diferencia de Raya Yanami. Fíjate, Raya Yanami se supone que era un clon humano, ¿no? Un clon humano, pero que tenía cero emociones. Esta es un cyborg, pero con todas las emociones, ¿no? Se podría argumentar que como no tiene los filtros que te da la interacción humana, pues no sabe cómo procesar sus emociones. Uh-huh. Exactamente. Entonces... En ese están cuando saben que Tetsuya había sido desapareció y hay un ataque. Están en se habían reunido como que la vieja guardia, ¿no? Shiro, que ya había crecido, Koji, Sayaka, Jun, embarazada con su próximo bebé. Cuando cae un ataque de los Tetsukame, vamos a ver a los Tetsukame después de mucho tiempo. Ah, fue bueno ver a esos Nazi knockoffs. ¿Eso eran? Sí, básicamente, sí. Y empieza la batalla, empieza la guerra. Hay una nueva invasión de robots gigantes. Que las fuerzas militares normales de la Tierra tratan de repeler. E incluso hay una parte que mi hermano no vio porque se fue al baño. Perdón. En la que le piden, el profesor, ahora el primer ministro Yumi, le pide a su hija Sayaka, oye, necesito a tu empleado, Koji, porque es un empleado. Y Sayaka es de, no, él ya peleó, ya déjalo en paz, o sea, es un veterano, ya estuvo. Aparte, ¿para qué quieres que vaya? Ni Messenger tiene, ¿no? Dice, no se trata de que venga literalmente a arreglar el asunto, necesitamos de apoyo moral. Está bien. Pero está bien, y ahí va el pobre meso de Koji. ¿Y que por cierto, qué había pasado con el Master? Se usaba en un museo, ¿no? Aparentemente. Junto con otros mecas, ¿no? Aparentemente. Sí. El instituto el Instituto de Investigaciones Fototómicas, el antiguito había sido abandonado. Sí. Y se ve que estaban construyendo uno nuevo donde descubrieron al Messenger Infinity. También aparecen, mi hermano no lo vio, pero las Messenger Girls. También las vi. Pero hasta, no la primera vez. Ah, no. Las Messenger Girls eran muy japonés. Eran Magical Girls con Messenger. Exactamente, era para mantener la moral alta en las tropas. Ah, claro. Claro, ¿por qué no, no? 40, ¿no? Lo mismo hizo el Capitán América, ¿eh? Así que a mí ni me digan. Pero tal que van a la batalla. Y ahí se ve, el grado de avance de la tecnología militar terrestre, porque ya hay varias de las unidades que utilizan la tecnología de Messenger. Sí. Utilizan mecas para pelear. Y son mecas en serie, o sea, son de producción masiva, ¿no? Parecen Baritex, de hecho. Y se ven muy padres, quiero uno. Si tienen un orgánmelo. Obviamente las fuerzas humanas pierden abyectamente. Se revela que están vivos tanto el Barón Ashler como el Conde Decapitado. Y el Dr. Hell. Y por supuesto vemos que se revela que el Dr. Hell estaba vivo, ¿no? También. Que por lo que después vamos entendiendo, no es que estuviera vivo. Nos lo trajimos como que de la otra dimensión, según yo. Sí, algo así. Total que ya está el pleno conflicto, ¿no? y vemos que el Grand Messenger está atrapado como una suerte de Pilder del Messenger Infinity, y que de alguna manera ese Infinity necesita una llave, necesita un código para activarse, y por razones que nunca explican muy bien, el Grand Messenger funciona como código para activarlo y devasta Japón. O sea, es... ¡Ganan! El doctor ganó, y de hecho les propone una disque tregua, ¿no? De déjenme en paz, déjenme trabajar en paz, vamos a tomar toda la energía para nosotros, y es una nueva era de dominación tiránica, pero van a estar bien, ¿no? Ok. Y el mundo dice no. Pero el doctor Hell por ahí pospone, de repente al platicar con Tetsuya, que lo tiene ahí, obviamente tiene que monologuear con el héroe que está capturado, ¿no? Tiene que regodearse, si no, no es villano. Pues le dice que pues la humanidad no jala porque nunca se ponen de acuerdo. Básicamente es eso, dice, su diversidad es lo que los hace vulnerables. Pues más que diversidad es su diversidad de opiniones, ¿no? O sea, de que no se ponen de acuerdo. Dice, cuando nosotros somos malos todos, ¿no? O sea, ok, sí. Y todos jalamos por el mismo lado del mal, ¿no? Dice, ah, ok. Viene un momento donde sí, la película cae en un poquito más de bache. Es un valle. Hay un valle ahí en el que pasan cosas que no son... O sea, como que no estuvieron tan bien hiladas, ¿no? Hay un momento en el que Jun, embarazada, quiere meterse en su mecha para ir a rescatar a Tetsuya. No le sale, la meten a la cárcel. O sea, no le sale porque la pancita le estorba. Sayaka la va a sacar de la cárcel. Es totalmente trascendente la escena. La neta. O sea, no te lleva a ninguna parte. Quizá más allá lo único es que sirve de... Ah, sí se preocupó por su marido, ¿no? De que, ok, es que más sí. Más o menos, ¿no? Pero... De menos, o sea... A ver, mi marido me dicen que estoy atrapado y... No, al diablo. O quizá, también, pensándolo así, los que sí vieron la serie de Grand Messenger dijeron, ah, se va a subir a su mecha también, ¿no? O sea, Probablemente, pero no te lleva a gran cosa. Hay varios momentos de introspección con Koji y esta Lisa, que hablan de que si el mundo, que es la vida, y que si el Messenger Infinity puede ser o un dios o un demonio, que también es lo que originalmente decían de Messenger, ¿no? Es el mismo discurso que ha tenido Gonagai en mucho tiempo. Igual con este Devilman es lo mismo. Solo se sabe uno el señor, ¿eh? Pues pareciera, no sé. Cutie Honey no lo he visto, pero a ver si no es por ahí, pero en fin. Bueno, estas escenas, eso sí, porque por ahí una escena en la cual un chavito tiene una figura de Messenger y lo, como que le recuerda de que, pues, de quién es, ¿no? Recuerda quién es Koji Kabuto, que hay una esperanza, etcétera. Bonitas escenas. De todas esas, donde cae en ese valle la película, la que más funciona después es la de un restaurante de ramen dirigido por vos. Vos, Luca y Muche. No me acuerdo cómo se llamaban esos cretinos. Ahora pusieron un restaurante de ramen. ¿Eh? A eso se dedican. Pon estas escenas. No solamente funcionan para establecer qué pasó con ellos, sino que además forman parte integral del plan con el cual después van a derrotar al Dr. Hell. Volvemos a ver a los científicos, a Nosori y Kawashi. Porque el otro se murió y sigue muerto. Y se murió bien muerto. Y de hecho aparece una foto de él, pues, de repente en una de las batallas. Ajá. Establecen un plan así de, ok, ahí les va. La estrella de la muerte, vamos a entrar al Monte Fuji. Vamos a Es cosa de infiltrarse en la base. Vamos a meter unos códigos, como en Winter Soldier, para que todo funcione y listo, ¿no? Y vamos a rescatar a Tetsuya. Va. Para eso tienes que involucrarse a varios, ¿no? Y hay un plan de distracción. ¿Cuál es la distracción? El Comedy Relief. Robot Boss y una nueva impresora 3D gigante. No hay como definirlo de otra manera. Así lo definen ellos. Así lo definen ellos. A mí ni me digan. Que les proporciona armas muy ridículas a Robot Boss. Nunca le dan dignidad a Robot Boss. Nunca se le debe dar dignidad. No, pues no, es parte del tropo también. Se enfrenta a los villanos clásicos de Messenger. No les hace mucho, pero logran su cometido. Atraerlos, llama la atención. Y es una secuencia bastante divertida, honestamente. Y muy, muy, muy japonés. Muy buena, Gai. Muy Gonagai. Incluso sí. Muy más que japonesa, porque claro que lo es, pero aparte de eso, muy Gonagai. Sí. Cuando la idea y el plan era de... Koji dice, vamos a utilizar nuevamente a Messenger, al Messenger clásico. Dice, oye, ¿pero qué no se destruyó en la devastación del museo? No sé qué. No, era una réplica. Entonces, ¿dónde estaba Messenger? En el laboratorio fotónico, en el original. Ahí, donde siempre ha estado, en la alberca. Así que agarra su Pilder, el clásico, por cierto, no el que se reconstruyó. Exacto. No sé por qué, pero bueno. ¡Ey! Déjalo. Nostalgia, yo creo. Agarra su Pilder y Messenger listo, Pilder ahora y vámonos. Ok. Y con la música original, la misma secuencia. sale Mazinger de ahí de la... Una rendición de la música original muy padre. Muy, muy bien hecha. Algunos efectos de sonido, y esa es la parte que sí me frustró, que eran los efectos de sonido originales de la serie, un poquito remezclados, pero que por el doblaje no se terminaron de escuchar tan bien. Exacto. Me dan ganas de buscarla en japonés, a ver cómo se escucha. Fíjate que sí, habría que hacerlo. Voy a buscar, porque me gustaría, porque sí, hay, cuando se mueve más, ¿te acuerdas cómo subía el... Ajá. Esos mismos sonidos cuando caminaba. Digo, un poquito remezcladito porque sí se ve que limpiaron el audio. Sí. Pero era el mismo, digo, y con el audio sobrepuesto del doblaje estorbaba un poquito. Sí me frustró, ¿eh? En honor a la verdad, como no he visto la película en japonés, no sé si así pase, pero estoy casi seguro que no. Estoy casi seguro que no pase. No, yo también estoy seguro que no. Que sabes también, ahorita haciendo un poquito la pausa, ¿sabes cuál sufrió también de eso? De Robotech, cuando la volvieron a hacer el doblaje nuevo. Ah, cuando quisieron, sí. Qué barbaridad, qué mal se oía el doblaje superpuesto. Y no porque no fuera el original, deja tú de eso. La mezcla de audio era malísima. Era muy mala, el audio de... como del sonido que hacían los Vertex a moverse, de los disparos, nada que ver. Lo mismo creo que pasó con esta, ¿no? Mazinger saca el Scrander, lo vemos correr para ponerse el Scrander, la música original de fondo. Se lleva, por cierto, Koji se lleva de piloto a Lisa. De piloto a Lisa, sí. Va todo el tiempo. Es la primera vez que en el Pilder creo que había lugar para dos, ¿no? No, sí, creo que ya había lugar para dos. ¿Había para dos en el Pilder? No, creo que alguna vez lo hubo. Alguna vez Sayaka se metió también ahí, creo. Sayaka, como que por alguna razón, se une con su papá, el primer ministro, en una flota naval para apoyarlo. Coordinar un ataque, supongo. Un ataque, supongo. Que el primer ministro esté ahí, perfecto. ¿Por qué la directora del Instituto Fotonico debía estar ahí? Because daddy, ¿no? ¿Por qué se puso su uniforme antiguo? Pues because nostalgia. Ah, sí, no hay mucho sentido. No, pues no. También como parte de la distracción están las Massing Girls, ¿no? Ah, Dios. Hola, de ridículas, me encantaron. Va Massing a enfrentar al Dr. Hell. Bueno, a enfrentar a todos los robots, a sus robots clásicos. Grandes secuencias de batalla, muy bien animadas. Con todo y la locura que se veía, se entendía bien que estaba pasando, sí, claro. Honestamente, no estaba tan grave esa. Como pasa en otras secuencias, como en Transformers, ¿no? Que no sabes qué diablos está pasando. Acá no. No, acá estaba mucho más. Como que hasta limitado. Incluso la escala en la que te presentaban a los monitos, o sea, sí se veía enorme la pantalla, pero el monito se veía tan chiquito que podías ver bien qué hacía. La verdad estaba bastante bien trabajado, ¿eh? Y llega a rescatar a Tetsuya. Se tiene que enfrentar a los minibosses. Es exactamente, antes del jefe final hay otros imbéciles. Que son el conde decapitado y el Baron Ashler. De veras el Baron Ashler no entiende. ¿Qué pasó la única vez que ese menso se trepó a un robot? Se murió. ¿Y aquí qué pasó? Se murió. Ay, en fin. Y también el conde decapitado. A ese no me acuerdo cómo lo mataron. No me acuerdo tampoco, era una explosión. Ah, de hecho sí, creo que ¿te acuerdas que tenía un submarinito chistoso? Ah, sí, claro. Creo que cuando lo hunden por fin, creo que es donde se muere. Aquí, después de pelear con ellos, y sí, como que empiezas a ver que sí está en juego Mazinger, ¿no? Porque los otros robotitos, los clásicos, que salen, los que salen en su intro, ¿no? El que se quita, que tiene como unas guadañas. Haciendo lo mismo en el intro, pero claro, con con la animación nueva. Con animación, ¿no? Actual, se ve muy padre. Después de derrotar a todos los robots inútiles, que vemos a varios viejos conocidos. Ah, sí, claro. Uno gigantesquísimo que fue la primera vez que usó el cortador de hierro. Por ahí estaba. Sí, para quitarse una capa, claro, claro. Después de ellos se enfrenta a estos dos robots, al del Baron Ashler y al del Conde Decapitado. Ahí vemos que sí lo pueden dañar un poquito a Mazinger. En los demás era overpowered as fuck, ¿no? O sea, sí, es que era Mazinger. Y los derrota y falta el jefe final. Después de liberar a Tetsuya, que logra liberarlo, se falta el jefe final, el Dr. Hell. En un robot. Doctor Hell. Uh-huh. El Doctor Hell, pero dice, como que el objetivo parecía que era encontrar a Lisa para que Lisa funcionara para comandar el Mazinger Infinite y traer el poder de la otra dimensión. Pero dice, ¿qué crees? No, ya lo copié con mi báculo, jajaja. ¿Por qué no hicimos eso desde antes? Un principio, ¿no? Pero, ok. O sea, el Doctor Hell así es súper inteligente. Bueno, hay un puntito de diálogo cuando están platicando sobre la maligno. El Dr. Hell, el Conde Decapitado y el Baron Ashler, que el Baron Ashler le dice algo que dice que sí es cierto, acaba por ser cierto. Es de, oiga, Dr. Hell, ¿no parece como que usted está esperando enfrentarse con Koji Kabuto? Y el Dr. Hell como que no, para nada, tú haz caso, Minion, ¿no? Y es que hubo otros diálogos que tampoco viste porque fuiste al baño otra vez, en donde Sayaka y Koji están en una especie de bar ahí en olvidado en el antiguo Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, donde Koji le dice a Sayaka, es que creo que ya por fin entiendo al Dr. Hell. Dice, ¿qué es lo que Hell quiere? No quiere dinero, poder, eso que para él, ¿a qué le serviría? Sí, ¿no? Y tiene toda la razón, claro. Dice, en realidad él lo que tiene es curiosidad de ver si servimos, de si la humanidad vale la pena, si puede destruirla, y si puede hacerlo, lo va a hacer. En ese sentido, el Dr. Hell es un buen personaje, es un agente de caos, y como tal no lo podemos entender. Como el Joker. O sea, ahí yo dije, ok, eso estuvo bien. Le dan más sentido a que sea nada más el malo de Malolandia, ¿no? Exactamente. Que casualmente se llama Dr. Hell, ¿no? Pero bueno, es que es Hell con G. Ah, sí. Está bien. Así lo vendían aquí también. De hecho, qué babos. Pero bueno. Pero sí, también ese diálogo con el Barón Nashler, pues usted dice, quiere un reto, quiere enfrentarse a su gran enemigo, a Koji Kabuto. No. Pero sí, hasta hizo un robot para mí. En fin. Se enfrenta con él, destruye a Massinger, casi lo derrite. Yo así de, no, ¿por qué? ¿Ahora cómo salir de esto? Eso sí, se ve que Koji no aprende. ¿Te acuerdas cómo destruyeron el primer Massinger? Igualito. Con ácido. El Massinger contra el ácido no sirve. Y acá le hacen lo mismo. Ay, que no entienden, no aprenden, de verdad. Pongan una capita anticorrosiva y el santo remedio. Medio Tetsuya y este... Shiro. Shiro le llegan a ayudar. Y entonces llega el momento en el que esto se convierte en Dragon Ball. Exacto. ¿Se acuerdan de esa red de energía fotoatómica mundial? Que cubría, que daba electricidad y de internet a todo. Resulta que esta Lisa, que es el avatar del otro mundo, algo así. Sí, nunca explica bien por qué está aquí. Suponemos que es algo así. Tiene ahí unas secuencias oníricas en las que le muestra que el infinito nada más está de gratis o no es de Okis el nombre. Tiene acceso a incontables universos. Es la llave del multiverso. Ajá. Ok, eso está padre. Por eso digo que hoy eso escaló muy rápido, ¿no? Rapidísimo. Es una batalla entre mecas, ahora ya es el multiverso. Y le muestra un universo en el cual ella es su hija. Es hija de Sayaka y de Koji. Y dices, ok. Y se parece a Rey Yanami, que no manches. Sí, hay algo ahí, pero bueno. Y como que le reestructura la realidad para reparar a Massinger, pero convertirlo en un mecha tamaño igualito al Massinger Infinity, controlado por Dr. Hell, y ahora se van a enfrentar. Estuvo padre los bombazos. Pero no es suficiente poder, necesita más poder, carnal. ¿Qué necesitamos hacer? La Genki Dama. Básicamente echamos una Genki Dama. Es apaga la luz, hijo, porque Massinger necesita la energía. Sí, básicamente es eso, o sea, vamos, dice, Massinger toma nuestra energía y derrota al Dr. Hell. A Freezer, digo, Dr. Hell. Sí. O a Boo, digo, al Dr. Hell. Ah, sí, a Boo, a Freezer sí, se lo echa más fácil, ¿verdad? Sí, cierto. Y sí, eso hace su Genki Dama. Nice. Muy buena animación también ahí, por cierto. Y llega el epílogo. Ajá. Bonito epílogo. El epílogo es que... Esto sí. Sayaka tiene un ego enorme. No. Porque Sayaka da una conferencia de prensa. La humanidad dice, oigan, todo esto que dice que pasó fue por nuestros excesos con la energía fotoatómica. No deberíamos utilizar otras energías limpias, nucleares, eólicas. Porque vimos que esta que nos abre portales a otros mundos no está tan chido, ¿eh? ¿Y qué dice Sayaka? No, sí, a la próxima lo hacemos mejor. Hija de tu madre, o sea. Hasta el profesor, el primer ministro Yumi, perdón. Ahora es, no manches. Sí, hija. Era momento de decir perdón y vamos a hacer otras cosas. No, lo vamos a hacer mejor a la próxima. Que también digo, no es la idea seguramente, pero hay un subtexto ahí de ninguna energía es limpia y renovable al 100%. Eso es cierto. O sea, ni siquiera hasta que era parecía el santo grial, parecía la piedra filosofal que la humanidad necesitaba, tenía un precio, abrir la puerta a otra dimensión. Al infierno. Sí, es como Event Horizon. Sí, pero Sayaka dice que vamos a estar bien, entonces... Pues, Hágale caso a la que hizo todo esto desde el principio, pero bueno. Y se forma una familia. Fue un tema que fue recurrente así de que había cierta separación entre Sayaka y Koji. Koji, que pasó de ser... Y el doctor que él se lo decía, antes eras impulsivo, hacías lo que tú querías, ahora razonas demasiado. Koji creció, Koji es un adulto. Es que se hizo viejo, claro. Sí. Es normal. Y llegó el momento de formar una familia con Sayaka. Así se llevan de mal como siempre se han llevado, pero bueno. Sí. Como casi todos los capítulos de Massinger terminaban riéndose todos, jajaja, por alguna razón. Y con Massinger de fondo. Ajá. Y así terminó la serie. Así termina. Pero aquí se casan. Tenemos una escena que se casa e inmediatamente una niñita con toda la la imagen de Lisa y un juguetito de Messenger en la mano, llevada de la mano de sus papás, Koji, Sayaka, tarareando el tema de Messenger. Okay. ¡Qué bonito! Eso también estuvo bonito. La película cierra con una toma de Messenger. El nuevo diseño de Messenger que se ve padrísimo. ¡Wow! Te puedo decir que, honestamente, siendo que yo vi esa serie, crecí con esa serie, sí es un nostalgia fest, pero de alguna manera fue decir, hey chicos, Koji ya creció, ustedes también ya crecieron, no se sientan mal por ello, aquí va a estar siempre Messenger para ustedes, sí, pues también pueden crecer al igual que Koji. Sí, exacto, o sea, ahí estamos de todas maneras. Sí, por eso te digo, a mí emocionalmente dije, wow, bien, me dejó sumamente satisfecho. Palabras finales de Messenger Infinity. Véanla, diviértanse. Si, en serio, si no son fans de Messenger, si no les gustaba Messenger, quizá no le van a encontrar gran cosa a esta película. Más allá de sus logros en temas de la animación, que está muy bien hecha, muy, muy fluida, que cumple la expectativa como una historia de acción, por supuesto. Pero la van a disfrutar mucho más si Messenger representó algo para ustedes. De lo contrario, va a ser una película más de anime, sin que va a pasar ni pena ni gloria, si no conocieron quién es Messenger, creo yo. Pachón. Y cómprenla cuando salga en Blu-ray, de preferencia. Véanla también en su doblaje en japonés. Yo quiero hacer eso también, quiero ver cómo está. Sí, siento que va a estar mejor. Seguramente. No por eso quisiera dejar de celebrar el hecho de que este tipo de películas, al igual que muchas otras películas de anime, están llegando al cine de manera comercial, a los circuitos comerciales, no nada más a ciclos de anime o a funciones especiales, sino que verdaderamente están llegando a salas. Me dio un poco de tristeza ver que nada más había 3 pelados en la sala en la que estuvimos, que, bueno, era una sala chiquita, y por otro lado había una sala en 4D donde estaba Messenger. Espero que esa haya estado llena, esperando que haya sido un mejor espectáculo, pero me da gusto eso, me da gusto que lo estén haciendo. No sé si es Arcade Media quien lo está trayendo, no lo vi, pero el que Arcade Media y otras empresas estén trayendo películas de anime a circuitos comerciales es muy, muy, muy encomiable. Creo que, aunque tengo mis temas con el doblaje, honestamente, pues se los reconozco, les agradezco eso por hacer posible que esas películas lleguen al cine. Yo vi la película original de Messenger Z en el cine hace muchos años, que no era más que un pastiche de ovas, creo yo, que no me hicieron mucho sentido en aquel momento, porque no se sentían como una secuela de nada, ¿no? Pero yo la vi en su momento, ahora me tocó ver esta con otra lógica, y pues nada, véanla y disfrútala. ¿Tú, carnal? Lo que dijo mi hermano. Exactamente eso sí que más digo. Ok. Pues con eso hemos llegado al final de este Nostalgia Fest. Nostalgia 2x1. Fest, que se trató de un adaptación contra original y dos secuelas del café. Todo en uno. Todo en uno. ¡Wow! ¡Wow! Ese fue un café bastante mezcladito. Así es. Y pues ya la próxima semana nos estaremos con temas nuevos, por fin. Exacto, ya con otras cosillas. Después van Infinity War, ya sabemos. Exactamente. Habrá review seguramente, pero pues por lo pronto no queremos que decir que este mundo de la nostalgia, este mundo de Messenger. La verdad me quedo con Messenger. Es un mundo muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.